Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Y ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día martes 29 de diciembre saludando a todos quienes nos escuchan en las distintas plataformas. Recuerda que está TuneIn. Como siempre te señalamos, que la puedes escuchar en versión escritorio o también en tu celular, tablet, también sirve como formato. Tenemos un montón de informaciones este día martes, en el cual vamos a estar revisando particularmente un viaje sorpresivo, como se ha señalado por parte de la presidenta Michelle Bachelet, a la novena región, particularmente a la Araucanía, donde se juntaría, según señalan algunas informaciones, con las agrupaciones de violencia rural, agricultores básicamente y empresarios de la novena región, quien también estarían un poco molestos por la forma en que termina viajando Michelle Bachelet, que no solamente es sorpresiva, sino que se hace con completo hermitismo, avisando con muy poco tiempo también a la prensa presente. Nos quedamos dentro del mismo círculo, vamos a estar comentando lo que tiene que ver con el paro de la ANFUDIVAN, que son los museos a nivel nacional, y también las distintas instancias de parte de la cultura que tienen que ver con bibliotecas, con bibliotecas del metro, por ejemplo, museo y cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural, que están en paro los trabajadores, cerca de 1.200 a lo largo del país. Vamos a hablar también del contrato que aparece con Isidro Solís, abogado de la familia Pinochet, que tiene un negocio con la NFP, particularmente lo tenía con Sergio Jadue. Vamos a estar revisando eso del cambio de uso de suelo, cuando viene anunciado un nuevo Juan Pinto Durán. Un montón de cosas que están ahí en la palestra y que son parte de las informaciones, junto con todo lo demás que tiene que ver con este retraso del proyecto de lo que es la reforma educacional que han pedido los rectores del CRUCH y que ha sido mirado con, entre comillas, buenos ojos, porque de una u otra manera lo que se ha ofrecido, prometido, con ya escepticismo, por así decirlo, de parte de los actores de la educación, del movimiento social, es precisamente eso, escucharlos, escuchar las propuestas para que sea un poco más distinto, por así decirlo, de lo que fue el 2015, donde se terminaron haciendo 9 fórmulas distintas para dar inicio a la gratuidad anunciada el 21 de mayo por la presidenta Michelle Bachelet. Hay muchísimas informaciones, son las que vamos a estar revisando, y aprovecho de saludar que ya está sumándose al panel Amanda. Muy buenos días a todos los escuchas de Radio Villa Francia, aquí en este matinal. Bueno, vamos a estar revisando las distintas informaciones que ha anunciado Antonio. Tenemos, bueno, esta visita sorpresiva de Bachelet a la Araucanía, a las víctimas de la violencia rural. Que bien no sabemos de qué se trata o cuál es esto que dicen violencia rural. Bachelet, bueno, así actúan también estos gobiernos, el gobierno precisamente de la Concertación, que lo vimos el actuar de Burgos, que cada vez que grita la clase alta, acuden inmediatamente. Bueno, continúe ahí escuchando las informaciones que tenemos, que vamos a estar revisando. Manténgase en el 107.9 FM. en Estación Central y en la página www.radiovillafrancia.cl, señal online, y también a través de la aplicación móvil para dispositivos móviles TuneIn. Y aprovechamos de saludar al tiro a Joaquín, que se está sumando al panel. ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, ahí estamos defendiéndonos, un poco enfermo, pero acá ya estamos ya para un nuevo capítulo del matinal de Radio Vía Francia, ya en este 29 de diciembre del 2015. Se nos está yendo el año, quedan un par de días solamente. Así que, por supuesto, ahí estamos saludando a todos los que nos escuchan a través de la señal online en este momento, los que nos escuchan también a través de la señal FM en Estación Central. Y por supuesto también los que nos escuchan a través de las repeticiones del matinal de Radio Villafrancia.cl y también por supuesto en el FM, que son a las 6 de la tarde del mismo día y a las 2 de la mañana del día siguiente. Eso, estaba ahí un poco también cansado, también me vine bastante rápido en bicicleta y además con la enfermedad se mezcló un poco y estoy un poquito mareado también, así que... espero no decir nada, ningún tipo de improperio. Tienes que tomar agua, Joaquín. Eso es lo que haré, eso es lo que haré. Sí. Así es. Así que, bueno, y también ahí viendo el tema del retorno, que se me escucha apenitas, así que también lo estaré arreglando en los próximos segundos. El 2. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Ahora tenemos bien el retorno. Así es. Bueno, estábamos haciendo el anuncio de las distintas informaciones que hoy día ha sido un día noticioso. Así es. Uh-huh. Vi que en Concepción había harto movimiento también, uh-huh. En el Gran Concepción. Sí, sí, pues Bachelet. Así es, claro. Bachelet, claro, viajó sorpresivamente. De hecho, no anunció nadie. Eso es interesante, sí, decirlo. De hecho, la prensa no lo sabía. La prensa no sabía de que Bachelet viajaba a la Araucanía. Uh-huh. Fue un aviso, podríamos decir, un viaje sorpresa. Y también por lo que estaba contando en Concepción es que hubo barricadas, cortes de calle durante la mañana en distintas partes también del Gran Concepción. Así lo consigna nuestros amigos de resumen.cl. Ya, muy bien. Sí, bajo el lema Santiago no es Chile, ellos justamente están pidiendo de que se apersone la ministra de Vivienda, que no lo ha hecho. Uh-huh. Y Bachelet están al ladito también, po. Sí, está al ladito, pero yo creo que no se sabía, porque insisto, acá este viaje fue así totalmente sorpresivo, secreto, y no dijeron ningún tipo de cosa, y de repente uno vio que estaba ahí Bachelet viajando a la Araucanía, de forma totalmente, insisto, sorpresiva. No, justamente se intentó evitar cualquier tipo de funa, de molestia, y por lo tanto no avisó. Uh-huh. Así, la prensa se está desayunando, todos los equipos de prensa buscando a quién está más cerca por ahí, si es que hay algún corresponsal por algún lado, ahí, no sé, en Concepción que se vaya a Temuco, o alguien del mismo Temuco que se vaya al lugar donde está la presidenta, que además tampoco hay certeza en realidad cuál es su programa y su recorrido, exactamente. Lo que muestra un poco, me parece a mí también, el temor que tiene. El temor justamente a las funas, podríamos decir. Uh-huh. No tiene esa tranquilidad que antes tenían los presidentes en Chile de anunciar día antes dónde iban a estar, y en realidad lo que ocurría es que más o menos lo recibían y tenían sus palos blancos que le aplaudían y no tenían gente que lo molestara. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Claro, cuando estaba también vinculado, no sé, por último, en busca de votos se acercaban al mundo popular. Claro. No sé, movimientos de vivienda, distintos movimientos sociales, por último se acercaban buscando votos, pero ahora ni eso. Claro, de hecho cuando vino acá al polideportivo, se avisó media hora antes nomás que venía acá al polideportivo. O sea, una muestra también de que no quería que se anunciara con mucha antelación, también intentando evitar, podríamos decir, cualquier tipo de funa o molestia que pudiera llegar a tener. Dentro de los próximos minutos vamos a estar viendo lo que pasa con Michelle Bachelet, que viajó en un avión de La Facha hasta la novena región, donde se ha coordinado algunas reuniones con la Junta de Vigilancia o también la Agrupación de Víctimas de la Violencia Rural, como se han autodenominado también agrupaciones en particularmente la novena región. y dentro también de la polémica, que insisto, que vamos a estar comentando en detalle, que tiene que ver con los negocios de Isidro Solís, el abogado de la familia Bachelet, con Sergio Jadue. Incluso estamos hablando de varios millones de pesos donde se había comprometido, era el asesor, recordemos que se va a hacer un peritaje de auditoría forense, así la determinó Ramiro Mendoza. Recordemos que se hizo una auditoría a la NFP que arriesga incluso perder su personalidad jurídica, amenazar al Ministerio de Justicia, pero parece que habían negocios cruzados, y eso explica el anuncio que había hecho Bachelet post Copa América, cuando anunciaba un nuevo Juan Pinto Durán, que después salieron a raíz de las críticas que hubieron de deportistas de alto rendimiento. Recordemos que hicieron llegar una carta a la Moneda y le hicieron llegar también a la prensa manifestando Moneda, cuando el CAR, por ejemplo, el Centro de Alto Rendimiento, y la mayoría de los deportistas chilenos apenas tienen apoyo, se estaba ofreciendo públicamente, eso lo dijo Michelle Bachelet en Radio Universo, después de una conversación bastante relajada, amena, donde habló Asamblea Constituyente, pero también de el nuevo Juan Pinto Durán, para que no se filtrara la prensa la estrategia de Jorge Sampaoli. Ese fue el argumento que ocupó Michelle Bachelet en esa oportunidad. Recibió muchísimas críticas, acompañada de esta carta de los deportistas, y salieron a aclarar el otro día Sergio Jadue y Michelle Bachelet, respectivamente, con el mismo argumento de que no era que iba a poner plata en el Estado, sino que estaba ayudándole al gobierno. Ahora sabemos que no solamente estaba ayudando al gobierno, sino que el abogado, el ex ministro, ex director de Gendarmería, pasó por la ANI también, ex ministro de Justicia y abogado de la familia Bachelet, Isidro Solís, del Partido Radical, había firmado un negocio con Sergio Jadue y la NFP, bastante lucrativo para él. Estamos hablando de cerca, en total, de 300 millones de pesos. ¿Y cuál era la pega, básicamente, de Isidro Solís? Gestionar el tema de un terreno y ojalá lograr así el uso, el cambio de uso de suelo para tener un nuevo ciudad deportiva para lo que era la NFP, en la cual contaba no solamente con centros de entrenamiento, sino con un hotel y con un montón de otras cosas más para las distintas selecciones de la ANFP. Desde el gobierno reconocen, según informa The Clinic Online, que efectivamente se estaba trabajando para ayudarle a la NFP a conseguir este terreno, pero que hasta la fecha no se había avanzado nada. O se avanzó, probablemente se decidió después de que Sergio Jadue, recordemos, está en Estados Unidos, declarado y confeso como culpable en los delitos imputados por la fiscal nacional de Estados Unidos, Loretta Lynch, en este escándalo que es la FIFA. Como que todos le hacen el quito hoy día a Sergio Jadue, pero el negocio estaba ahí, estaba vigente. Y esto complica nuevamente al círculo cercano. De hecho, Isidro Solís fue quien recomendó el abogado a Natalia Compañón cuando estalla el caso Cabal. Un tema bastante, bastante complejo, que tiene bastante arista hoy por hoy, y que hay que ver aquello. Otro de los temas importantes que pasaron durante la madrugada fue internado de urgencia Rodrigo Avilés. Luego de que presentara fuertes dolor de cabeza y fue internado en la unidad de cuidados intermedios para evaluar, hacer exámenes y ver estas complicaciones que habría tenido durante la noche de ayer, y que ya eso de la medianoche fue ingresado, si no me equivoco, corrigen si no, a la clínica de la Universidad Católica, al Hospital Clínico de la Universidad Católica, para hacer chequeo y exámenes para ver estas complicaciones que habría tenido el día de ayer. Recordemos que paralelamente eso se está viendo en términos en curso lo que tiene que ver con el desafuero del diputado Gustavo Fun y también la ¿cómo se llama? El proceso que llevaba la Fiscalía de Valparaíso respecto a las responsabilidades sobre lo ocurrido el 21 de mayo, donde Rodrigo Avilés es golpeado duramente por un carro lanzagua de carabineros en un día de muchísima represión, como lo fue el pasado 21 de mayo, en el contexto de lo que es el anuncio presidencial o la cuenta pública, acto republicano. Así es. Bueno, preocupante por supuesto el hecho de lo que le está pasando a Rodrigo. Esperamos por supuesto que no sea nada grave y que simplemente sea un chequeo que finalmente muestre de que algo es rutina y de que no es algo extraordinariamente mal. Uno desea lo mejor para en realidad para Rodrigo y en realidad todas las víctimas que han sido de la represión, que han sido violentados por carabineros, quiere que estén lo mejor posible. Uh-huh. En el caso de Rodrigo, efectivamente estuvo muy, muy mal. Diría que muy, muy mal. O sea, estuvo realmente a punto de morir. Ahí también hay que felicitar a los médicos en las distintas instancias. Originalmente el Van Buren y posteriormente también en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que permitieron, podríamos decir, vivir a Rodrigo. Gracias a 4-5 intervenciones ha tenido. Uh-huh. Y esperamos por supuesto que no se siga grabando en realidad su caso. Obviamente eso es lo que uno desea. También ahí tengo entendido que está el caso, se viene también el 4 de enero el caso de una acusación a carabineros también por tortura, que en este caso da premio ilegítimo a un estudiante del Barros Borgoño, así que también ahí para estar atentos también a lo que está haciendo, va a empezar a hacer la agenda del 2016 también en tema de lo judicial, sería la formalización ese día, así que también ahí, justamente con el tema de la represión, estar también ahí contando eso. Claro, en el caso de Rodrigo Avilés ocurre esto de que los protocolos que tiene carabineros para la represión de manifestaciones sociales, tenemos a un carro lanzaguas que está tirando el chorro del agua directamente al cuerpo de las personas, cuando todos los protocolos internacionales, etcétera, es tirar el agua hacia arriba para dispersar a la gente, no provocar daño a la gente. Exactamente. Pero, bueno, aquí no sé, el argumento de carabinero y del interior era que esto fue un accidente, que es una hora normal. Pero nosotros tenemos antecedentes que en todas las marchas previas al 21... el carabinero usar chorro lanza agua directamente al cuerpo y a las cabezas de las personas. Soy testigo de ello. Sí, lo viste en carne propia. Lo vi en carne propia. Sí. Entonces, claro, tenemos ese tipo de cosas que incluso hoy día se sigue haciendo, pues cuando no hay cámara se ataca. Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, si uno calcula la fuerza, probablemente es una fuerza muy superior a la que te pega, no sé, pues el más grande de los boxeadores en este momento, de peso pesado, en un golpe directamente a la cara. O sea, eso es menos que en realidad el chorro directo, no sé, a unos 3-4 metros, el chorro del carro lanzagua. Es realmente una. Es difícil poder explicar cuánto duele y cuán fuerte es que uno. Es difícil, insisto, de mencionar ese golpe, pero es como un combo así que te pega así con todo, que te puede perfectamente descolocar, y también, además del chorro a la cara, está también lo que hacen que el chorro a los pies. Que fue el caso, por ejemplo, de Rodrigo. Claro. Disparar el chorro a los pies para inestabilizar a la persona y te caes ahí. Claro, y uno se puede caer, pegarse al suelo. Además, insisto, eso te proyecta y te levanta, y uno puede caer directamente y entero de cabeza. Entonces, esas son las prácticas, podríamos decir, los protocolos que han llevado a cabo carabineros en la realidad. O sea, más allá de que ellos publicaron un documento en donde explicaban la proporcionalidad de la fuerza, de que hay que empezar de un modo, después de otro, y después de otro, y después de otro, en realidad lo que uno ve es que inmediatamente llegaban y cortaban, podríamos decir, con carro lanzagua a la manifestación en dos, y quien estaba, se encontraba en el camino, se le tiraba el chorro directamente. Claro, y el tema es eso, que es prácticamente diversión de ellos, que cuando la gente se está retirando del lugar porque ya fueron dispersados, la gente iba por todas las calles paralelas tratando de alejarse del lugar donde había represión, donde estaba inicialmente la concentración, y es a la gente que se va retirando a la que se ataca. O sea, ya dispersaste, pero aún así seguís pegándole a los que se están yendo. Exactamente. Que era el caso de Rodrigo Avilés y el grupo con el que iba. De hecho, claro, ellos iban, y se ve en el video, ellos iban en piño retirándose, podríamos decir, lentamente del lugar, porque tampoco se puede retirar rápidamente de Valparaíso. Además, también para entender, Valparaíso es una especie de, en realidad se te convierte como una especie de pecera, o sea, te amarra por los dos lados, en realidad es como una jaula, porque en realidad uno tiene a los lados el cerro, que es muy difícil huir por ahí, hay muy pocas salidas, y por otro lado obviamente el mar, por otro lado no tienes Congreso, donde uno no puede salir por ahí, y por otro lado solamente está la salida, podríamos decir, hacia la Plaza de la Victoria y hacia podríamos decir, hacia el otro lado. Entonces estaban haciendo ese viaje rumbo a Plaza Victoria, cuando lo pilla el guanaco y le tira el chorro. Uh-huh. Y ahí, bueno, tenemos el caso, por supuesto, de lo que dijo Abun, lo que dijo... primos. Sí, lo que dijo Abun también está ahí, o sea, tratarlo justamente como delincuente. Bachelet ya está en reunión en la intendencia, una cosa media confusa... No voy a decir confuso incidente, porque ya es de mal gusto empezar cualquier cuña con eso, pero bastante confusa en el sentido de que había gente que estaba invitada, pero que no pudo entrar. Estamos hablando de que hay mucho desorden a propósito de que esto ha sido bastante sorpresivo. Hay representantes de la Iglesia Católica, hay gente que llegó a una reunión que estaba en la intendencia que no sabía que iba a estar Michelle Bachelet. Dentro de esa, que estaba coordinado previamente con la intendencia y todo lo demás, habían algunas comunidades mapuche, afines, por así decirlo, afines a la intendencia. Y estaban precisamente entrevistando ahora a una, ¿cómo se llama?, el representante de las comunidades mapuche, como fue presentada, y que la verdad no explicó mucho. Lo que sí dijo que no era un desaire. Pero es que pues seguían a ver y dijo, entonces, ¿por qué viene para acá esta reunión que al final no la dejaron entrar? Y ahí no supo cómo responder el cuento y se la llevó otra asesora. Y se supone que debía estar ahí, pero que después le iban a llevar porque se va a Lautaro en un rato más, donde van a, al parecer, inaugurar un hospital. Esa era un poco más o menos una de las partes de la agenda que poco y nada se sabe de este viaje sorpresivo de Michelle Bachelet, que hoy en la mañana sale publicado una entrevista que dan Publimetro y que... está, por así decirlo, generando un cierto ruido. Una entrevista, hace rato que lo da una entrevista en extenso Michelle Bachelet, más allá de los puntos de prensa y todo lo demás. Y la entrevista empieza con un titular que ella reafirma constantemente durante esta entrevista, que el 2015 ha sido el peor año de sus mandatos. Sí. Y hay una frase que ha generado cierto... risa y todo el tema, y no puedo andar jajeando, es un poco más o menos el cuento, era como, no puedo andar riendo, pero ella dice, no puedo andar jajeando con lo duro que ha sido este año, que ha sido súper complicado, han pasado muchísimas cosas y que espera que termine pronto. No, en serio, la entrevista, ese es el tono, es bien llamativo. Está en Publimetro, que hace esta entrevista, está en la edición impresa, pero también está en la versión digital donde se puede leer esta entrevista de Michelle Bachelet, que insistimos, se encuentra, hoy día viajó temprano, pero hace un rato, no fue hace mucho, a la Araucanía de manera sorpresiva. Hoy día está ahora, en estos momentos, en la Intendencia Regional, en pleno centro de Temuco, y se va a trasladar hasta la localidad de Lautaro en horas de la tarde. Hay muchísimas medidas de seguridad. De hecho hay varias papales, la gente está más o menos en un perímetro bastante alejado, se dejó un punto de prensa a las afueras de la intendencia y se está haciendo una reunión, mientras, por ejemplo, no sé, el subsecretario del interior está haciendo declaraciones respecto al tema del conflicto mapuche, de que hay delincuentes que ocupan la causa mapuche para hacer delitos. Parte un poco también del tono que tiene esta visita, que había sido pedida por algunos sectores, que particularmente sectores de la derecha, que habían pedido para los agricultores, empresarios, que fuera Michelle Bachelet, y ha terminado yendo el día de hoy, antes de finalizar este 2015, no sin polémica respecto a esta sorpresiva y bastante rápida visita de Michelle Bachelet, insisto, en términos de cómo se avisó, de que hay un desorden, se notó, de hecho, en lo que es esta reunión particularmente que se está llevando a cabo en la intendencia, y que con muchísimas medidas de seguridad. Básicamente ese es el resumen que se puede tener, no se sabe básicamente lo que se están discutiendo, sí se sabe más o menos algunas de las personas, por ejemplo está Monseñor Chomalí, por lo que estaba viendo, en la misma fotografía que estaba tuiteando en la cuenta presidencial de Michelle Bachelet. Uh-huh. Así es. Así que no, ahí también estaba viendo el tema. Se avisó a alguna prensa, se la avisó a las 6 de la mañana, así que tomen el bus, o sea, el avión presidencial a las 7 y media, y eso fue todo. ¿Avión de la Fuerza Aérea? Sí, pues, el avión de la Fuerza Aérea, exactamente, y eso fue todo, así, todo el aviso de prensa que se hizo, así como, levántense, lleguen a La Moneda, vamos a tomar un avión, uh-huh, a algún lugar, ni siquiera explicó a dónde, y eso fue lo que pasó, realmente con mucho secretismo, en una política también que seguimos viendo de criminalización, o sea, lo que dice justamente el vocero es criminalización, es decir, acá hay algunos criminales que están utilizando una causa que ahí le van a inventar de que es más o menos justa para ellos, cuando en realidad sabemos que no la consideran justa porque nunca la han atendido. De hecho, estoy viendo una, lo tuitea hace 18 minutos, una fotografía de la Intendencia de la Araucanía, la novena región. Corrijo, no era Monseñor Chomalí, para que quede bien claro, está el intendente Andrés Junet, está, bueno, representante de la Iglesia Católica, y como señala el tuit, acá dice, se encuentra reunida con víctimas de la violencia rural de la Araucanía. No hay representantes mapuche en ninguno, hay, les cuento inmediatamente cuánta gente hay acá, con un desayuno bastante bonito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Suma eso al intendente, el asesor del intendente y el representante de la Iglesia Católica con Michelle Bachelet. El resto es prensa y un mozo que está ahí. La imagen que, de hecho, la acabo de tuitear, de la Intendencia de la Araucanía, que hace un par de minutos ha lanzado esa fotografía de Michelle Bachelet en estos momentos reunida en la Intendencia de la Araucanía. Señalando, como dice el mismo texto, con las víctimas de la violencia rural en la Araucanía. Agrupación de víctimas de la violencia rural en la Araucanía, se supone que el nombre con quienes se junta Bachelet en esta reunión es la Intendencia Regional de la Novena Región. Sí, acá estoy viendo la foto, efectivamente no hay nadie mapuche, solamente una foto de fondo en uno de los cuadros. Hay que un cultrún. Claro, exactamente, hay un mapuche con un cultrún. Eso es toda la presencia mapuche que hay en la reunión este del desayuno de Michelle Bachelet, que muestra un poco también hacia dónde apunta. Probablemente después va a ir más tarde, tal vez, donde algún grupo mapuche que tenga más cercano, porque en realidad también eso siempre lo hemos dicho muchas veces, mapuche es un pueblo y como pueblo hay de todo. Entonces obviamente hay mapuche bacheletista como siempre, como en todos lados. Tampoco como también hay chilenos bacheletistas, pero hay. Claro. Y quienes defienden, no sé, por la cultura vendiéndola y quienes defienden la cultura viviéndola, por claro, ejemplo. Exactamente. Entonces, uh-huh, también entender, porque después dicen, ah, pero igual se juntó con mapuche. Es probable que lo haga, uh-huh, porque sería muy mal visto también que no lo hiciera. Probablemente lo va a hacer en algún momento, más corto, en un espacio muy controlado. Probablemente acá se están haciendo muchos dispositivos de seguridad, podríamos decir, que el dispositivo de seguridad no es por una cuestión de amenaza de la vida de la presidenta, sino principalmente dispositivos que eviten cualquier posibilidad de que la funen. En realidad se trata de eso. Son esas en realidad las características de todo el secretismo, podríamos decir, toda la protección que se le ha dado a esta verdadera operación de visita, uh-huh, a la novena región. No, claro, y le dan además otro carácter, que más allá de que la funes como que corra peligro, ese tipo de cosas, porque ahí ya sabemos que en misma voz de ellos hay terrorismo en la Araucanía. Claro. Si es el tema. Sí, hay terrorismo o hay criminales, uh-huh, hay distintos matices que ellos utilizan justamente, podríamos decir, para darle un carácter distinto al asunto. Por ejemplo, acá lo que mismo que decía el vocero, Díaz decía, no, que acá en realidad, claro, no, el tema no es, sino que el tema es que hay ciertos delincuentes que ocupan esto. Insisto, eso es criminalización, uh-huh, de aquí a la quiebra del ají. De hecho, eso es tratarlo de criminales, hay quienes están luchando, podríamos decir, claro, por una causa, a pesar de que él diga que la causa está limpia y que la respetan y todo lo que quieran, pero los que están realmente luchando por esa causa lo delegitiman y los tratan de delincuentes. Uh-huh. Claro, porque aquí tampoco se está, el gobierno no se está refiriendo a los grupos paramilitares de de blancos o descendientes de inmigrantes blancos que han atacado las distintas comunidades. De eso no se está hablando, de esa violencia. No, de hecho eso se pasa con totalmente con vista gorda. O sea, sí, ni de se hecho menciona. No se menciona, no existe. En los medios, podemos decir, como el Mercurio, la Tercera, tampoco se menciona ese tipo de cosas. Uh-huh. Mientras, podemos decir, tiene una amplia cobertura, cualquier quema de predio, cualquier quema de camión, a pesar de que también hemos visto nuevamente una formalización por autotentado, eso tiene, podríamos decir, una gran cobertura mediática en este tipo de medios, podríamos decir, comerciales, pero también medios, podríamos decir, vinculados también al pensamiento de derecha. Uh-huh. Bueno, eso es increíble, eso que estás diciendo tú, porque acá se le da un gran espectáculo, se anuncia tanto respecto a cuando hay una quema de camión o una, no sé, una toma de un predio, que son objetos. Pero en el otro sentido, cuando hay ataque a las comunidades mapuches, se ataca a los mapuches, se ataca a las personas. Claro. Lo más chistoso es que no tienen tierra. Exactamente. Y no, pero ahí son... no importa el ataque a las personas, pero sí importa el ataque a una cosa, a un objeto inanimado, como un camión. Ha sido bien visto en realidad, a pesar de que uno ve que nominalmente, podríamos decir, el centro está en las penas hacia, podríamos decir, delitos de violencia, todo lo que uno quiera, en realidad... Lo que más se ejerce, podríamos decir, las penas o las restricciones es a los delitos de propiedad. Oye, confirma Alewe que va a tener tres actividades Bachelet y después vuelve a Santiago. Sería la reunión de intendencia, que es la que se está llevando a cabo, una visita a la localidad de Lautaro y otra que está todavía en veremos, que va a aparecer, al parecer va a ser bastante sorpresiva, que todavía no siquiera están confirmadas. Pero serían esas tres visitas y vuelve hoy día mismo a Santiago Michelle Bachelet. O sea, termina la reunión de intendencia, se va a Lautaro, quedará una pendiente que al parecer esto es parte de los trascendidos, sería con parlamentarios de la zona y volvería inmediatamente a Santiago Michelle Bachelet. De hecho, efectivamente, no hay representante de comunidades mapuche en la reunión de intendencia. Bonito detalle el de que hayan puesto por lo menos mapuche en un cuadro. Eso me parece, a lo menos, bien. Claro, ¿cómo dejarlo afuera? Un bonito gesto. Exactamente. Un bonito gesto. No, pero no, si no los mapuches son para el museo, po. No para otra cosa. Para acuñar monedas, todo ese tipo de cosas. Así está. No, llega información desde allá. El operativo policial es tremendo en Temuco. Tremendo. Sí, tiene que ser tremendo. Tiene que ser tremendo. Es que en verdad, insisto, acá el secretismo explica justamente ese temor. Po. Y darse un operativo bien hecho, probablemente ocupando buena parte de la ciudad. Y muestra un poco también, y yo creo que también busca recalcar eso, así como que es una zona de conflicto. Uh-huh. Busca, podríamos decir, darle ese sentido. Probablemente no hubiese ocurrido más que un par de insultos. No creo que mucho más que eso, probablemente, pero obviamente le sirve, podríamos decir, para justamente generar ese clima también respecto a que es una zona en conflicto, que es una zona peligrosa y que por lo tanto tiene que tomar todo este tipo de resguardo. Esa es justamente, podríamos decir, la parada que está, insisto, sigue complementando la tesis, la lectura de que acá existe un conflicto. Uh-huh. Sí, me imagino. No he visto ninguna foto ni nada, pero claro, cuando ocupáis ese gran contingente policial para que entre la presidenta, le estáis dando claro mensaje. Exactamente. A la gente de la zona y al país, po. Primero la gente de la zona que no pueden acercarse, darle esa misma sensación de que estamos en conflicto, de que estamos en una guerra. Y a la gente del país también diciéndole lo mismo, po. En esta zona hay una guerra, en esta zona hay terrorismo, en esta zona hay que poner mano dura. Exactamente. Uh-huh. Sí, pues, sí que es el punto. Insisto también, el decir que hay una tercera actividad que ni siquiera somos capaces de revelar, sigue mostrando eso. Y además también lo que va generando expectación, centralidad, a veces es mejor no decirle a la prensa que decirle a la prensa, y a veces es más noticia no decirle a la prensa. Sí, pues. Y es parte del truco. Sí, entonces, pues generar la expectativa, generar más cámara, más gente mirándote. Po. Más pelea por llegar, incluso la prensa debe estar peleándose en este momento por estar sacando, no sé, una imagen de Bachelet en Temuco. Y después por sacar una imagen de Bachelet en Lautaro. Y probablemente, si lo logran, lo primero que van a hacer va a dejarlo en la portada, podríamos decir, de su versión digital del medio. Uh-huh. Porque lo lograron. Pues una forma de decir, nosotros llegamos a donde en realidad el resto no llegó a ver a Bachelet. Pues, entonces eso obviamente va a darle mayor visualidad. A veces es una buena forma de propaganda el justamente hacer estas maniobras sorpresas. Uh-huh. Precisamente cuando se trata de la agenda de la presidenta, que es como que algo que los medios están obligados prácticamente a cubrir. Que también es interesante analizar eso. Uh-huh. Oye, bueno, y esto se da principalmente, yo creo, bueno, se había venido hablando ya estos días, durante estos días, respecto a esta agrupación de la violencia rural y el tema, y va por eso, po. Claro. Va por eso al fin y al cabo. Y lo demás es como un extra, es como, voy a aprovechar de ir a inaugurar un hospital. Y lo tercero, bueno, que no sabemos qué, pero es algo, la justificación para ir para allá fue el tema de la violencia rural. Exactamente. Respecto a esta agrupación de víctimas de la violencia rural en la Araucanía. Que más ha tenido una, podríamos decir, una amplia cobertura de esos sectores, uh-huh, en desmedro de, podríamos decir, de los mapuches, o sea... El recibimiento al este gremio de dueños de camiones, uh-huh, en repetidas ocasiones, o sea, cambian de directiva y yo nunca he visto una organización que cambie de directiva y tan prontamente, podríamos decir, tiene entrada y un recibimiento de parte de la moneda. Claro, sea, la nueva directiva. Exactamente, uh-huh, o sea, probablemente un nuevo equipo del mismo gobierno se demora más en ser presentado a la presidenta. Que este, podríamos decir, este gremio de camioneros, de dueños de camiones, para ser más preciso. Y en este caso también, o sea, se hace un viaje específicamente, podríamos decir, con todo el gasto logístico que podríamos señalar. Tenía sitiada una ciudad completa. Claro. Por juntarse con este grupo de víctimas de la violencia rural. Lo que muestra, obviamente, el interés y la importancia que se le asigna por parte del gobierno. Uh-huh. O sea, no se hace este tipo de cosas, si es que no se le da una importancia muy grande. Además, probablemente, si hubiese considerado la logística, podrían haberle pasado el mismo avión que se vengan a Santiago y haber tenido la reunión, claro, en Santiago. Entonces ahí justamente lo que uno entiende es que acá hay elementos simbólicos, uh-huh, que no son menores. Y probablemente el resto de las dos reuniones también van a ser muy importantes en cuanto a lo simbólico y van a justificar, podríamos decir, el tenor del viaje que se ha realizado. Uh-huh. O el anuncio de algo que viene. Exactamente. Que probablemente, uh-huh, también es generar algún tipo de expectación. O sea, insisto que la tercera pauta de actividades sea secreta. Justamente, podría decir, una forma aún más clara de generar expectación y generar tensión también en cuanto a los medios de comunicación y que estén atentos a cubrir eso, que podría ser una sorpresa o algún tipo de giro. Uh-huh. Así que hay que ver, obviamente, qué es lo que ocurre. Uh-huh. El actuar del gobierno igual ha sido constante, y acá lo hemos enumerado varias veces, cómo grita un sector de alto, por ejemplo, los dueños de camiones, ha estado los víctimas de la violencia en la Araucanía, la CONFEPA, el cacerolazo ABC1, por ejemplo, y tenemos que el gobierno habla al tiro le responde. Exactamente. Por ejemplo, con el tema de la CONFEPA, definieron la línea que iba a llevar el proyecto de gratuidad, o el tema de los particulares subvencionados, perdón. Claro. Porque eso lo definió una marcha de 50 personas. Definió que ahora el Estado le iba a pagar, iba a subsidiar a las empresas de educación, de la educación básica y media. Exactamente. Uh-huh. Y nada, pues tenía a 500.000 en la calle y son nadie, po. Pero claro, los dueños de colegios sí se les escucha inmediatamente. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que sigue ocurriendo, insisto, en la Araucanía. La reunión se está llevando a cabo en la Intendencia con la Agrupación de Víctimas de la Violencia Rural, así se llama esta agrupación. Comuneros mapuches no, incluso habían algunos afines, insisto, afines en el tema de la Intendencia. De hecho, hay una gente cercana, al PPD, si no me equivoco, que no pudo entrar, había sido invitada ya, pero se van a juntar, según señaló ella misma, en la localidad de Lautaro. Hay otra actividad más que está planteada por Michelle Bachelet, pero que hasta el momento se mantiene en reserva. Eso es lo que está ocurriendo, por lo menos en la nueva región. Harta expectación, mucha presencia policial. Me hablan de acá también de helicóptero y cosas por el estilo. Parte de lo que está ocurriendo, insisto, en la novena región ante esta visita sorpresa de Michelle Bachelet antes que finalice el 2015. Año bastante duro para Michelle Bachelet, así lo consignó en una entrevista que está publicada hoy día en la edición impresa y también online de Publimetro. Esta entrevista se hizo ayer, Día de los Inocentes, así que ha consignado por lo menos en la propia entrevista, luego de que la presidenta despidiera a los rectores de la Universidad Tradicional. Recordemos que ayer se tomaron medidas respecto a la petición de los directores o los rectores del CRUCH, quienes plantearon retrasar la discusión respecto al tema de la Ley de Educación Superior, como se ha denominado, esto con el fin de que se escuche precisamente a los integrantes del CRUCH y también a los estudiantes, cosa que, si bien nominalmente se planteó desde el principio del 2015, en la práctica no ocurrió, y eso trajo aparejado un montón de problemas, entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fórmula que finalmente terminó dándose después de muchísimos cambios. Fueron alrededor de 9-10 fórmulas que probó el gobierno antes de dar finalmente con una glosa presupuestaria que discutió Hacienda. Un tema súper llamativo que tiene que ver con lo que terminó siendo este inicio, entre comillas, de gratuidad, que fue que esto lo terminó discutiendo, por ejemplo, Hacienda. Casi no tuvo mayor injerencia la Comisión de Educación, por ejemplo. Que un tema llamativo, cuando tú dices que esto es uno de los avances más fuertes que se ha tenido en términos de materia educacional, casi no tuvo participación en la Comisión de Educación, salvo el tema del Ministerio de Educación, algunos parlamentarios que ayudaron también a que se encontrara finalmente una fórmula que también sorteara lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, pero finalmente quien cortó todo y las decisiones finales en ambas cámaras se vio a través de la Comisión de Hacienda. Exactamente, de hecho eso explica un poco el carácter en realidad de lo que hemos hablado de la ley corta, que es justamente una ley, podríamos decir que en realidad lo que hizo fue hacerle un suple debido al Tribunal Constitucional de la partida, podríamos decir, de educación del presupuesto 2016, y donde podríamos decir la única presencia que tuvo en realidad la Comisión de Educación fue la discusión de la partida de educación, pero fue visto como un tema de presupuesto, si esto no es, podríamos decir, un avance en derecho, sino más bien un avance de hecho nomás, todo lo que se ha avanzado, podríamos decir, en cuanto a becas, gratuidad, como usted quiera llamarlo, es simplemente una cosa que es válida para el 2016, podríamos decir desde el primero de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016, y lo que ocurra el 2017 va a tener que ser vuelto a discutir y vuelto a ser aprobado también por la Comisión de Hacienda. Eso es todo. Acá nos está hablando realmente de un avance real, de un avance que establezca derecho, podríamos decir, sino más bien de una especie de bono anual de destino, podríamos decir, de montos especiales del gobierno hacia un ítem específico que sería justamente la gratuidad o bono, o sea, en realidad o beca, de la educación superior. Eso es todo. Y hay que decirlo así con sus palabras. No hay un cambio de derecho en lo que ocurre con la ley corta. No, de hecho no hay, porque no hay modificación alguna. Exacto. En términos de rango constitucional, que tiene que ver con el cambio del artículo 19, inciso 11. Lo hemos comentado acá durante todo el año. Y que es la realidad. Hoy día no hay, o sea, en términos concretos, no hay derecho a gratuidad en la educación. Eso porque no se está contemplado como derecho. Esto, insisto, cuando se discute el tema de una glosa presupuestaria, lo restringe inmediatamente a un beneficio que se da durante el año 2016. El próximo año va a tener que discutirse nuevamente al no tener, y de hecho se ha planteado, de hecho se ha transparentado, por así decirlo, que por lo menos esto va a durar 2 o 3 años. Y esto tiene que ver necesariamente con lo que terminó siendo finalmente, o lo que va a terminar siendo. Recordemos que hay ajustes que todavía se están negociando, finalmente la reforma tributaria, donde se iba a obtener precisamente el dinero para establecer como derecho la gratuidad finalmente en la educación superior. Y con esto, a ver, todo lo que fue el año 2014 e inicio del 2015 se habló respecto a lo que tiene que ver con la reforma tributaria. La reforma tributaria aseguraba el tema de educación, de hecho estaban los cálculos hechos, así lo planteó en su momento quien era el titular del Mineduc, ex ministro de Hacienda también. Hablamos de Nicolás Aguirre, que actual SECPRES, y que finalmente aseguraba el dinero para la gratuidad de la educación, incluso otras cosas más que se podían dar con lo que tenía que ver la recaudación del fisco respecto a la reforma tributaria. Finalmente la reforma tributaria no terminó siendo como había sido anunciada, hubieron 2 modificaciones concretas que se le hicieron y que hoy está el Ministerio de Hacienda junto con el sector empresarial y el Senado modificando la reforma tributaria. La excusa que termina dando el ministro Valdés es porque estaba muy compleja, había que simplificarla. Es bien raro eso, porque precisamente las reformas tributarias no son simples, son necesariamente complejas. Estamos hablando de temas tributarios, pero accediendo básicamente a una petición del sector empresarial del país que pidió nueva modificación a la reforma tributaria, y es lo que se ha estado negociando y se ha estado rectificando estos últimos 3 meses, concretamente para después ingresarlo directamente al Senado. Claro, y dejar de entender que son complejas las reformas tributarias, principalmente porque lo que tienen que hacer es generar todo un entramado legal para evitar, podríamos decir, todas las posibilidades de lo que le llaman elusión. Uh-huh. O sea, de que no existan fórmulas, estrategias, trucos, uh-huh, de que le permita, podríamos decir, al empresario, de algún modo u otro, eludir o evadir impuestos. Uh-huh. Por lo tanto, también una simplificación, incluso siendo una simplificación, podríamos decir, en cuanto al aspecto legal y el entramado legal, lo que le va a permitir también al empresario es justamente tener todas esas puertas traseras para una planificación tributaria y finalmente terminar pagando menos. Uh-huh. Pero eso pensando solamente en esa postura, pero además lo que uno está viendo justamente acá es que en realidad se está cambiando, podríamos decir, de fondo algunos aspectos para que justamente se imponga menos, podríamos decir, por parte de la empresa. Y es así de simple, o sea, el futito parece que va a volver a crecer y convertirse en un fut. Uh-huh. Eso es lo que uno está viendo y se está proyectando. Sí, ya había quedado el futito. Exactamente. Uh-huh. Pero como que reforma que se propuso, se impulsó y todo el tema, y al final dice no, como que la vamos achicando, y al final termina retrocediendo en las modificaciones, que es lo que pasa con la reforma laboral, por ejemplo. Sí, pero es discutible en términos, como lo hemos planteado acá en reiteradas ocasiones, que respecto al tema de los anuncios y lo que tiene que ver con lo meramente programático o con lo específicamente programático, está dentro del rango. El tema de lo que tiene que ver con la educación, finalizado el gobierno, el 70% para los sectores más vulnerables, no se plantea gratuidad a la educación, se plantea avanzar hacia la gratuidad a la educación. Respecto al tema de la reforma tributaria, recaudar más, quizá esa es la que más ha caído, porque se supone que con esa se tenía el dinero para establecer la educación en términos de gratuidad en sí. De hecho, cuando se termina haciendo a través de una glosa presupuestaria, se termina sacando de distintos lados para hacer cuadrar la caja, por así decirlo. Uh-huh. Eso es llamativo. El caso de la reforma laboral o ¿cómo se llama? plan de modernización de las relaciones laborales, como es un hombre en términos estrictos, se discutió desde el principio. La propuesta ingresada, si no me equivoco, fue diciembre del 2014. Al Congreso ya tenía bastantes críticas por parte del mundo sindical. Y se han ido confirmando. No hay. Y de hecho, cuando uno se va al programa, propiamente tal, hay una cosa extremadamente ambigua y abierta respecto a lo que tiene que ver con una nueva reforma laboral para mejorar las relaciones en términos laborales, y que obedece más que a mejorar en términos de derechos a los trabajadores, regular el aumento, y eso fue uno de los argumentos que tuvo incluso el Ministerio del Trabajo cuando estuvo encabezado por la propia ministra Javiera Blanco, que hoy día está de titular en la cartera de Justicia, que era que efectivamente habían aumentado las huelgas. Huelga, no todas legales propiamente tal, bien, este eufemismo que se ocupa mucho, el tema de huelga legal o huelga ilegal, cuando la huelga es huelga. Pero esto mismo obligaba a resolver un problema que estaba habiendo y que tenía que ver necesariamente con estas relaciones trabajadores-empleadores. Uh-huh. Y de lo que se está viendo, la reforma laboral propiamente tal, o, insisto, modernización de las relaciones laborales, estamos viendo que todos los temores que habían planteado, o todas las críticas que habían planteado la mayoría de los sindicatos en este país, se han confirmado. Inclusive la CUT, que sabemos que ha dado un guiño en términos de su directiva, bastante afín a este gobierno, y que también esta última semana ha salido a criticar duramente al gobierno, incluso acusándolo de no cumplir lo acordado, de ser desleal con los trabajadores, entre otras declaraciones que han dado la dirección de la CUT, desde Bárbara Figueroa hasta el vicepresidente, por ejemplo, de la CUT, incluyendo también al secretario Arturo Martínez. Gerardo Benavides da una estadística interesante respecto, a propósito de la reunión que está teniendo Michelle Bachelet con la agrupación de víctimas de la violencia rural. Solo el 3% se relaciona a hechos de violencia reivindicatoria, solo 1% es de violencia rural. Los datos están en fiscalíachile.cl. Como dato, por ejemplo. Sí, a eso mismo, ¿a qué se refiere violencia rural? Violencia en la zona rural, pues. Claro, es justamente crear un relato, es generar ese relato del parcelero, que es víctima, podríamos decir, de atentados terroristas, mapuche. Ya. Ahora, esa figura. O sea, perfecto, comprendo. Por eso es el 1%, es como lo... Ojo que para explicar bien, porque estoy leyendo el link que mandó Gerardo Benavides, y estas comprenden, ojo, no solamente la Araucanía, sino que comprenden otras regiones, en términos de un balance que hace la Fiscalía de Chile, región de la Araucanía, región del Biobío y región de Los Ríos, por ejemplo. Y aquí cuando uno empieza a mirar, de hecho es bastante bajo en términos porcentuales, menos del 1% de las causas que ingresan al año en la jurisdicción tienen relación a episodios de violencia rural, por ejemplo. Además señaló que todos los imputados que pasan por el sistema, no más del 20% pertenecen a la etnia mapuche. Estamos hablando de estas tres regiones, por ejemplo. Y de estos solo el 3% se relaciona a hechos de violencia reivindicatoria. Uh-huh. Pero bueno, digámoslo, esto se ha sobredimensionado porque hay un tema mediático, porque hay intereses también, se vienen elecciones. Pongo el caso de Azbun, que incluso no solamente no se retractó por los dichos en contra de Rodrigo Avilés, y que le agregó una cuñita ahí que fueron malentendidos, sino que él sigue con su postulación a la senatoría de la Araucanía. No la va a bajar. No sé, está clarito, como no va a perder todo el tiempo invertido, podríamos decir, en realizar la tremenda y constante campaña en donde ocupa cualquier semana distrital o cualquier momento que tenga libre para viajar a la Araucanía y seguir haciendo su campaña. Yo lo que también había hablado antes, o sea, probablemente el desafuero de Azbun le va a permitir poder dedicarse tiempo completo, podríamos decir, a su futura circunscripción, a su futuro distrito. Que es justamente allá en la Araucanía, dejando de lado ya derechamente la Florida acá en la zona de Santiago. Así abandonada, que, pero... Abandonada, pero de forma total y absoluta. Así que eso es lo que uno proyecta que va a ocurrir con el caso de Azbun. Así que, obviamente, y es parte también, y él es uno de los que, podríamos decir, saca frutos con toda esta criminalización del movimiento mapuche, de esta... De hecho, es su discurso, pues, claro. El discurso que él promulga. Y a la gente que apela a estos, este uno, de hecho está bien mal, bien ridículo, porque apela al 1 o al 3% de la población de ese sector que es víctima de violencia rural. Claro, porque exactamente el tema es que acá no importa, y volvemos al tema de la percepción frente a la realidad. Sí. Acá lo que más importa es la percepción. Uh-huh. O sea, si es que muchas personas se sienten con el temor de que pueda llegar a ocurrir esto, van a terminar votando por el que se hace pasar de sheriff, uh-huh. que en este caso es Abun, que podríamos decir va a seguir un poco también el camino de Espina. Uh-huh. Más o menos en esa línea es lo que él se proyecta. Espina ahora que parece que se va de precandidato presidencial, por lo que estuve viendo, uh-huh. lo que me parece increíble. Espero que, porque no dijeron que era una broma el Día de los Inocentes, no desconfirmaron esa información. Por lo tanto, justamente el asunto ese, o sea, él se va a presentar como el sheriff, el que trae la seguridad, el que justamente quiere acabar con este conflicto, pero que en realidad, si uno analiza, es un conflicto creado por los medios. Sí. O sea, es una invención mediática, es una creación mediática, que le sirve a muchos intereses, sacar diputados, sacar senadores, invertir. No hay plata de los mismos empresarios de la zona, po. Exactamente. Especulación de las tierras, un montón de cosas. O sea, la especulación, yo creo que eso es como el gran leitmotiv de todo esto, por la especulación de la tierra, po, del precio, porque va la CONADI anuncia que va a entregar, a hacer una devolución de tierra, pero en definitiva lo que hace es que tiene que comprarle a precio mercado al latifundista. Exactamente. Y a precio mercado me refiero a la oferta y demanda, ¿vos cachai? Al claro. final al precio más alto que se pueda. Y el otro punto también es que en realidad lo que se está haciendo es cambiar el foco de lo que realmente ocurre. O sea, siempre se habla del pequeño parcelero, del colono que está por ahí en su fondo, pequeño, esforzado, etcétera. Hay un relato que te muestra eso, cuando en realidad lo que uno ve es que si es que existe alguna real conflictividad, es realmente no contra ese pequeño parcelero, sino que en realidad es contra los dos grandes, podríamos decir, forestales que están instaladas en el Exacto. lugar. Que son justamente las forestales de los Angelini y las forestales de los Mates. Uh-huh. Y esas son realmente, pero jamás te hablan de buenos, que en realidad el problema es entre los Mates y los Angelini, y justamente la reivindicación de tierra, y te van a hablar porque en general el pequeño colono, la historia, el camionero esforzado y su historia... Y no te están hablando en realidad de la concentración, podríamos decir, de la propiedad que ocurre en tanto, podríamos decir, en la octava región, como en la novena región, principalmente. Uh-huh. Una acumulación de tierra justamente en esta monoproducción, en este monocultivo de pino y eucaliptus que están principalmente en dos manos. Y que además también, cabe recordarlo y recalcarlo, es una, podríamos decir, una entre comillas emprendimiento, es una gestión empresarial financiada, podríamos decir, por el Estado también, sí. a través del decreto 701, uh-huh. Que a pesar de no ser renovado como tal, sí se renovó en la partida presupuestaria. Entonces ese realmente podríamos decir el verdadero cariz del asunto, pero obviamente podríamos decir las forestales prefieren ocupar esta historia de la victimización del sujeto esforzado y generar este relato frente, podríamos decir, a un relato que a nadie le caería muy bien, que sería estas grandes forestales que se han tomado toda la tierra, se han robado el agua, que han generado pobreza, y que tienen todo el territorio y que justamente se le reivindica, y lo que se lucha es justamente recuperar esos territorios. Entonces, obviamente, ese relato no le va a agradar mucho a la gente, pero sí el relato del colono esforzado, y se convierte en tonto útil, es parte de este... Sí, pues lo tiran como caballito de batalla, ahí a la primera línea, en definitiva. Exactamente. Bueno, y además hay colonos muy muy siniestros, como, no sé, como este, el Urban, el otro caso, el que tenía armas... Temer. Temer, también. Claro, Temer, que tenía un arsenal de guerra. O sea, podríamos decir, probablemente ni una digno de una división de Easy. De ese tipo era más o menos, y no, era de colección, no hay problema. Claro, y alguien va en la camioneta con una escopeta para cazar conejos, va, te vais preso. Exactamente, pues ahí se puede estar la diferencia, podríamos decir, del trato ante la ley, en un lugar donde además está todo muy, muy podrido, la fiscalía, los jueces principalmente, está todo muy, muy, muy tirado justamente a ese lado de la mano. Y eso se ve reflejado nuevamente en la visita de Bachelet. O sea, Bachelet va a visitar, podríamos decir, a estas víctimas, esta incubación, este relato que se ha creado, claro, de víctimas, y poco interés, podríamos decir, hasta ahora por lo menos, de visitar el otro lado de la historia. De hecho, eso es bien divertido cuando sale en la prensa, no sé, por una absolución de algún caso, etcétera, en algún tema mapuche. Salen todos los medios o muchas de estas personas como Boone diciendo que los tribunales son garantistas, que los tribunales son de izquierda, que los tribunales apoyan a los terroristas, etcétera, cuando parece que todavía no entienden de qué se trata el derecho. Exactamente, porque si hay una persona que está acusada, aparece en la tele como acusada, y si aún no se ha investigado, esa persona sigue siendo acusada nomás. No ha sido investigado, no ha sido definido su culpabilidad o no. Pero en cambio tenemos estos personajillos como Abun diciendo que esta persona, por ser acusada, es delincuente. Cometió un delito. Cuando ser acusado es porque eres un sospechoso de algo recién. Claro, y además es muy ridículo porque en realidad la justicia en Chile es garantista. Por algo existen tribunales de garantía. Uh-huh. O sea, también lo dicen como algo peyorativo, cuando en realidad sí, usted tiene razón, la justicia en Chile es garantista. Y así debe ser. Y así debe ser, y de hecho no es lo suficientemente garantista. Uh-huh. Aunque algunos dicen que es excesivamente garantista en el caso chileno. Para explicar qué significa una justicia sea garantista, que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En un tribunal, en términos teóricos, se tiene que probar, no demostrar, probar su culpabilidad. Uh-huh. Hay gente que se horroriza, que se ha ocupado este concepto del tema del garantismo, que es muy garantista la justicia, porque casi como mantra, porque se repite sin cachar mucho, pero cuando están todos en problemas, tú dices, oye, yo soy inocente, la justicia, los mismos que, por ejemplo, ponen mano dura. Me refiero al tema del Congreso, el tema legislativo. Este año lo hemos visto, pero con todo el mismo mantra, el mismo discurso, la misma frase. Uno está en calidad de imputado. No es culpable. No ha demostrado la culpabilidad frente a un tribunal. Uh-huh. No, y claro, y dicen esto en estas situaciones como tema mapuche o tema, no sé, casos bombas, varios, que hay... ¿Cómo va a ser en esa situación garantista la justicia cuando podéis pasar 3 meses en prisión preventiva? Claro, no, y el tema, por ejemplo, también del garantismo es que después dicen ellos cometieron errores. O sea, hay un grupo social donde no se cometen delitos, sino que se cometen errores, que muy, muy interesante. Se atropellan personas y se trata de esconder las evidencias. Claro, y son errores. Y ellos dicen, no, cometimos un error, y cometimos un error durante 10 años. Me recuerda un poco cuando Álvaro Salas se excusaba, historia de farándula, pero también decía así, cometí un error 10 años. Lo mismo acá en el caso, por ejemplo, de la colusión de los papeles. ¿Cómo uno comete un error durante 10 años y sigue siendo un error? No puede. Un error que tratáis de camuflar, po. Exactamente, que uno tira cosas al canal, todo ese tipo de cosas no son errores. Esos son delitos, pero claro, pero ellos mismos después podemos ver antes o después, incluso después de disculparse a la semana siguiente, pueden estar diciendo que en realidad la justicia garantista es que estos criminales los tienen afuera y en una puerta giratoria. Uh-huh. Entonces claramente uno se da cuenta que hay una razón de clase, podríamos decir, en cuanto a que en realidad se critica el garantismo, porque en realidad se critica el garantismo en cierto tipo de delito, en cierto tipo de situaciones y en cierto tipo de realidades sujetos sociales. Que es bien divertido porque, claro, se ataca cuando hay delito a la propiedad privada, pero no a la propiedad pública. Claro, exactamente. Ese es como el... la postura clásica también que hay. O sea, de hecho, si se le, no sé, se le roba, no sé, pues a 15 millones de personas, 17 millones de personas, o cuantos seamos, porque no lo sabemos tampoco, es un delito menor, pero sí, claro, si se le roba a una persona en un lugar determinado, eso ya es un delito muy grave. O sea, depende de quién. Claro. Se le roba impuestos, es gravísimo, es un pequeño detalle. Es un detalle, y si total con eso van a dejar de estudiar los pobres, pues. Exactamente, ahí está, podemos decir, la diferencia. Bueno, a propósito de lo mismo, ayer, no sé si se viralizó, pero generó cierta polémica, una alocución de Sergio Irane, conocido como Checho Irane, en su programa en Radio Agritortura, que es bien llamativo, porque, bueno, él dice que nunca... ha avalado la violación de los derechos humanos, a propósito de que fue a visitar a Miguel Krasnov, sino porque él no está al tanto de lo que dijo Krasnov, o de lo que hizo, no está, y él fue porque uno de sus auspiciadores le pidió, ¿encacharlo? Uno de los auspiciadores de la radio, le pidió ir a visitar a Miguel Krasnov, y que está cansado de los malditos cobardes, que injurian contra él, inventan cosas, y él nunca ha hecho nada malo, no, y que, es más, nunca cometió un delito. Hacer una pequeña aclaración respecto a aquello. Pero la verdad, suena bastante enredado lo que estoy diciendo. Yo creo que lo mejor es escuchar a Checho Irane. ¿Segunda vez que se escucha a Checho Irane en esta radio? Sí, pero está en un programa serio. La verdad. Esto es lo que terminó diciendo Checho Irane, lo vamos a analizar, sobre todo porque hay unas partes que son bien interesantes respecto a eso. Esto fue después de leer una carta de un auditor, y esto es lo que le responde Sergio Checho Irane. Aquí Óscar Andrea Álvarez dice: lo mejor lejos, que este año consolidaste tu mejor época de humorista. Tus comentarios me causan risa increíble, sobre todo cuando dices que hay que respetar los derechos humanos y defiende a Krasnov y compañía. No sé dónde escuchaste tú que yo defendía a Krasnov. No. Esa distorsión que hacen ustedes de la verdad, porque hay que mentir, que algo queda. Yo jamás he validado una violación a los derechos humanos. Jamás. Mi relación con Krasnov le he contado muchas veces. Fue teniente mío cuando yo era cadete en la escuela militar. Me pidió a través de un auspiciador que lo fuera a visitar porque me quería contar su versión. Fui, me contó su versión. Toda la relación que yo he tenido con Krasnov, jamás lo he defendido. No tengo ni antecedentes para atacarlo, ni antecedentes para defenderlo. Ningún... No tiene antecedentes para atacarlo. Calmado. Primero, ya, le pide un auspiciador. Ya esa weá es como complicado. Un auspiciador de Radio Agritortura no es tan ilógico, pero un auspiciador que pide necesitar a un tipo que es un criminal de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Y le dice que lo pida para contar su versión. Y sobre la misma dice: yo no tengo antecedentes ni a favor ni en contra porque no cacho. Que bien informado, sí. Es un comunicador como él. No, o sea, va a escuchar a Krasnov, sí. Su versión, pero después dice que no cacha una. Exacto. Escuchemos esa parte de nuevo porque me parece interesante, porque el tipo se está pisando la cola sobre la misma. Jamás. Mi relación con Krasnov le he contado muchas veces. Fue teniente mío cuando yo era cadete en la escuela militar. Me pidió a través de un auspiciador que lo fuera a visitar porque me quería contar su versión. Fui, me contó su versión. Toda la relación que yo he tenido con Krasnov. Fui, me contó su versión. ¿Ok? Y ahora dice lo siguiente: jamás lo he defendido. No tengo ni antecedentes para atacarlo, ni antecedentes para defenderlo. Está hueando. A ver, me contó toda su versión. Ahora no tengo antecedentes ni para atacarlo ni para defenderlo. Y los que están en la justicia tampoco los tiene. O sea, hay libros incluso. Pero más encima, fue a escuchar la versión de un criminal. Le entregó los antecedentes y escuchó su versión. Y ni siquiera tiene esa versión. Ni siquiera esa es la bandeja, porque claro, lo lógico es que uno después dice, ¿qué habrá ido? Escucho Krasnov y además después voy a ver cuál es la otra versión. Y manejo las dos y pondero. Acá parece que como que fue a escuchar a Krasnov, no lo escuchó, porque no sabe su versión y tampoco fue a contrastarla con la versión, podríamos decir, judicial. Nada. Sigamos escuchando. Esto está en un contexto, en un programa de radio. Él le responde a... Está leyendo mail, carta y todo lo demás. Este programa como este horario, ¿no? O el de la noche no. Pasa que el de la noche. Me parece que no estoy seguro. Este tiene como todo el día ahora en la radio. No me extrañaría. Pero sigamos escuchando completo para hacer una idea. Pero me parecía interesante reparar en esta pisada de cola, así, pero con distancias de segundos. Y sigue. Ninguno de los dos antecedentes tengo. Lo único que sé es que Krasnov es un personaje que a ustedes, la izquierda, le molesta muchísimo porque sus abuelos ya peleaban contra los cosacos, los comunistas, y él fue el que estuvo en el enfrentamiento con el jefe del MIR, donde murió el jefe del MIR. Entonces yo sé que hay un odio parido contra Krasnov mayor que contra cualquier otro militar, pero de ahí a que yo defienda su hecho o ataque su hecho, no conozco los juicios ni lo puedo defender. Entonces cabréate, Oscar, y cabréense ustedes, dile a todos tus amigos que tratan de distorsionar la imagen mintiendo. Si tú tienes algo que puedas demostrar que yo he defendido en algo alguna violación a los derechos humanos, tráelo a este programa, te doy ciento silla acá. Pero todos los cobardes de mierda como tú, todos los cobardes de mierda se aprovechan de las redes sociales para mentir y mentir. Pero cuando les pido que vengan para acá, como al ex senador Nelson Ávila, que dijo que yo estaba devolviéndole favores al gobierno militar, y lo desafié a que trajera algo que yo haya ganado en el gobierno militar. Calmado. Primero, gobierno militar, no dictadura. Todo el mundo. De hecho, en un programa, fue mentira verdadera, él dice, no tengo problema de decirle dictadura, pero le sigue diciendo gobierno. Dice que él no ha ganado nada. Entonces, un poquito, ganaste una gaviota. Segundo, parece que está más informado de lo que yo pensaba. Pero lo desafié a que trajera algo que yo haya ganado en el gobierno militar, un sueldo, alguna actuación que me hayan pagado, algo que yo haya ganado en el gobierno militar, alguna prebenda. No, jamás. Muti por el solo foro se quedó callado, porque hay que tirar mierda, pero cuando hay que comprobar esa mierda se quedan calladitos porque son unos cobardes. Esa es la verdad. Yo doy la cara, yo digo lo que siento y pongo el pecho, y en todas las redes sociales sale mi foto y sale mi nombre. Así que basta ya, porque yo este año yo no voy a aguantar más calumnia, invento y mentiras que me hagan a mí para desacreditarme, porque esa es la campaña que están haciendo ustedes. Como yo soy el que estoy atacando las barbaridades que están haciendo, obviamente que necesitan atacar mi credibilidad para que nadie me crea, para que crean que yo soy un payasito, un humorista, que bueno tu chiste, claro, bajen el perfil. Pero ¿sabéis qué más? A otro perro con ese hueso, porque yo este año decidí dejar de ser Gil. Así que ya lo sabes, Óscar Andrés Álvarez Suárez. Déjate de mentir y no seas cobarde. Si tienes algo que puedas comprobar lo que estás diciendo, tráelo acá, cobarde. Qué bueno. Vamos, que este año dejó de ser Gil, en todo caso. Llevaba toda una vida de Gil. O sea, igual es un paso adelante. Pero una preguntita. ¿Mm? Él puso sus dos nombres y sus dos apellidos y lo trata de cobarde igual. Sí, pero es que hay una pizza de cola ahí todo el rato. Y como de hecho, después sigue, porque lee así como mail a favor. Así como, estamos en una dictadura de izquierda, señoras que se manifiestan y todo. Pero, bueno, te estoy hablando en serio. No vomites, Joaquín. De hecho, voy a buscarle el audio, porque aquí tenía este pedazo, pero tengo más completo y sigue avanzando. Incluso, es más, sigue con el tema de que incluso quieren deslegitimarme, que yo he cometido delito. Jamás he cometido un delito. De hecho, voy a buscar, porque me parece justo que pongamos en contexto su palabra. Pero esta fue así como, de la guata, cobarde. ¿Ah? Malditos. Preguntan aquí, ¿quién será el auspiciador? Casi todos los auspiciadores de Radio Agritortura. Es que a mí la impresión que más que el auspiciador le pidió es que Krasnov tiene el contacto con el auspiciador y fue como el intermediario. Así como, no sé, como me imagino, como la empresa del mal que probablemente está auspiciando agricultura, como todas. fue a visitar a Grenoble y dijo, oye, ¿por qué no me traía el Chicho Iránio? Estoy aburrido, quiero hacer una rutina humorística, además le cuento mi verdad. Ustedes tienen el Chicho Iránio ahí, sí que ¿por qué no lo traen? Ah, ya, pues, traigamos al Chicho Iránio. Ahí llegó el Chicho Iránio, pues. Según su versión, yo creo que él estaba muy feliz, muy orgulloso de conocer. Sí, pues se cuadró este, ahí. Claro, este asesino de comunistas durante generaciones. Po. De hecho, como decía, bueno, ustedes deben odiarlo porque él mataba a muchos comunistas como cosacos. Así, y después. Sí. Y decía, ah, pero tiene más información, parece, de la que yo pensaba. Porque antes no sabía nada ni en contra ni a favor. Pero es que está bien matar comunistas, po. Está bien matar gente que sí. No piensa como uno. Está bien eso. Eso es muy, eso es de así son los machos militares, po. No, impresionante. Cada cosa que decía se pisaba mal la cola, insisto. Acá no estamos hablando del anónimo de Twitter, po. Es que yo lo que escucho y que me da risa igual esos tipos de discursos que son como puras frases cliché. Que las pegáis, las juntáis para decir algo y al final es todo el rato contradictorio. Po. Claro, porque después le dices, bueno, y usted que esconde la cara y da dos nombres y dos apellidos, po. Sí. O sea, discúlpame, pero cuando uno da dos nombres y dos apellidos, uno lo que se está haciendo es identificarse, que probablemente no va a poder poner la cara porque primero está en la radio, el segundo no tiene la tribuna para estar hablando en el micrófono. Tercero, yo no sé si me iba a sentar el micrófono al lado de eso después de las amenazas más o menos proferidas por el locutor. Yo creo que me van a terminar pegando. Bueno, igual uno puede responder, pero no era como decirlo, oye, yo te voy a tratar tranquilamente acá en el estudio de Radio Agricultura, ¿no? Era realmente en un tono amenazante. No, y trataba todo el rato de mentiroso, ¿de qué? No sé, ¿de qué estar hablando? Sí, pues. Sí que no. Pero ustedes, los comunistas. Tú y tus amigos. Claro, tú y tus amigos. Tus secuaces en las redes sociales. No te escuchamos en este momento. Ahora vamos a escuchar una parte que es un poquito más larga, para ver si estamos con el retorno bien. Porque tenía un. Aquí conectado, estoy desde el otro, desde el editor. Perfecto. Vamos a ver si. Ponerlo bien. Siempre, un problema ahí. Siempre pasa eso. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Muchos me dicen lo mismo que me dice el auditor que me está llamando, que no le haga caso a cómo que se llama, a estos mails que se dio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno se queda callado y deja que estas cosas corran, de alguna forma uno está consintiendo esa mentira. Entonces a mí me han tratado de drogadicto, de traficante, de asesino, me han tratado de involucrar en cuanta cosa, para que les digo lo que he sufrido con el tema de impuesto interno. Entonces ya basta porque ¿sabes qué más? Yo ya me di cuenta que esto es una cosa concertada. Una cosa concertada para tratar de botar mi credibilidad, cosa que la gente diga, este es un payasito, este es un tontito que dice puras tonteras. Ese es el objetivo. Entonces ya, cada vez que alguien me desafía con algo o me dice algo, le digo, tráigamelo. Y le ofrezco mi programa. Si hay alguien que diga, oye, vos que sois ladrones, que me traigan a alguien, los ladrones no nacen de la noche a la mañana. No nacen de la noche, los ladrones son siempre sinvergüenza. De repente yo fui ladrón cuando he tenido, por eso que me atrevo a decir, tengo una conducta comercial intachable. Nunca en mi vida he tenido ni siquiera una estafa a alguien. Tráiganme a alguien que yo haya estafado, que le haya quedado viendo algo. Tráiganme a alguien que me diga que yo he estafado a alguien, el ladrón. Bueno, Sergio. Octubre del 2014, 6 de octubre, el juez Alejandro Rivera dictó condena de 3 años y un día de libertad, esto previo, o sea, posterior a la querella que presentó el Servicio de Impuesto Interno, contra la condena de 3 años y un día de libertad vigilada contra el humorista Iván Arenas y Checho Iránes, y también se agregó esa vez al el periodista deportivo Mario Mauriciano. Esto lo consigna, estoy leyendo acá Radio Cooperativa, de 6 de octubre del 2014. Según informa este lunes el diario El Mercurio, afín precisamente a Radio Agricultura, La sentencia se conoce 11 años desde el inicio de la investigación en figura de la televisión por una querella presentada por el Servicio Impuesto Interno. La resolución judicial indica que la evasión total de los involucrados superó los 814 millones de pesos. Eso se llama robo al fisco. Eso es un delito y por tanto fueron condenados a 3 años y un día, como estaba señalando adelante, y la pena de libertad vigilada. Cuando dice no he cometido ningún delito, tengo antecedentes comerciales intachables. Bueno, la resolución indica que la evasión total del involucrado superó los 814 millones de pesos entre el 1997 y el 2001. El caso de Sergio Checho Irane, él era representante legal de la sociedad Checho Producciones Limitada y terminado... por si acaso, esto fue por el caso de boletas ideológicamente falsas. Que los tipos presentaron, tenían exenciones tributarias y tuvieron que pagar incluso los costos al fisco. Estoy leyendo acá básicamente lo que plantearon en su momento Chichirani. Dice, estoy tranquilo, pero pero nos parece injusto y contradictorio que nos absuelvan de un delito porque no hay dolo, o sea, no hay mala intención, para que se entienda, y por lo otro nos terminan condenando. Tipos condenados. Este es un fallo de primera instancia y después ellos terminan apelando y todo lo demás. Los condenados deberán pagar una multa equivalente al 100% de los defraudados y las costas del juicio. Insisto, 6 de octubre 2014 por 814 millones de pesos. Se les declaró culpables por la presentación de facturas de material ideológicamente falsas. Uh-huh. Eso es un delito. Eso sí. no es tener precisamente un comportamiento comercial intachable. Es que hay algunos giles, como Checho Irane, que creen que porque le dieron la pena en libertad, significa que son inocentes. Que es claramente no entender nada. Acá lo que se declara es culpable, se le imputa, se le declara culpable de un delito tributario, que es un delito tributario que es robar plata al fisco. Probablemente encima dice, oye, aquí no había dolo. Bueno, así, boleta ideológicamente falsa, o sea... Las boletas no se escriben solas. Que deliberadamente se hacen. Ojo, no es lo mismo tener una boleta falsa que ideológicamente falsa. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Porque cuando tú haces una boleta falsa, lo que implica, y esto lo aprendimos mucho con el caso del fraude al FUT, particularmente... y del caso Penta, Soquimichi, todo lo que hemos visto. La boleta falsa es aquella donde el documento, una parte del documento es falsa. Que la boleta en sí no sea oficial, qué sé yo, que el timbre sea falso, etcétera, etcétera. La boleta ideológicamente falsa es aquella que, si bien la hoja corresponde, es oficial, el timbre también, los servicios que se declaran no son reales. Uh-huh. ¿Por qué se hace esto? Porque después se cobra la devolución de impuestos. Se pasa como gasto algo que no fue. Y de una otra manera se triangula para tener más plata y defraudar al fisco. Defraudar a todos. Eso es un delito porque está ahí estafando a todos. Que es lo que hemos visto fuertemente este año. Y el tipo tiene la cara... Ser cara y raja. Y decir, oye, tengo una conducta intachable. Yo cometí un delito. Ah, muéstrenme dónde cometí un delito. Uh-huh. Bueno, lo vimos, el caso. Oye, yo fui solamente porque él quería decirme su antecedente, explicarme más o menos su visión, su postura de lo que hizo. Y a los 5 segundos dice una hueá totalmente distinta. No tengo herramientas para condenarlo cuando tiene todos los antecedentes. O sea, de hecho el loco está preso. Claro, no revisar así. La primera pregunta que uno le hace a alguien preso es, oye, ¿por qué estoy preso? O cuando uno, no sé, va al auspiciador y le dice, oye, tienes que ir a visitar a este tipo que está preso. Oye, ¿por qué está preso? ¿Cómo no hace esa pregunta lógica? Efectivamente, yo creo que acá Checho Irane se ha pisado la cola, pero de forma olímpica. Yo creo que... espero salto que mortal, claro, pisarse la cola. Exactamente, espero que el próximo año no lo haga porque no va a ser más gil. Pero este año ha sido bastante gil. Bueno, aquí dicen, por interno dicen... Hay unos que tienen problemas de comprensión lectora y otros que tienen problemas de comprensión oral. Bueno, Checho Irane es una muestra de eso. Un tipo que ha defendido. De hecho, es más, porque el tipo siempre está en la contradicción. Es que no, que le ha costado muy caro defender a Pinochet. Y después dice, oye, yo no tengo nada con Pinochet. De hecho, la verdad, ni me gustaba Pinochet. Que claro, porque el tipo ha tenido costo. Porque, a ver, está hablando Miguel Krasnov, que parece que conocía harto de su vida. Porque esa historia del cosaco y de todo el cuento del abuelo de Miguel Krasnov, él la cuenta en su libro. ¿Se acuerdan cuando lanzó el libro Miguel Krasnov? Lo lanzó en el Club Providencia. Sí, todo el mundo se acuerda. Bueno, y ahí cuenta parte de su historia y básicamente lo que plantea Miguel Krasnov en aquel libro, que me toca ojearlo, es bastante, voy a decirlo con toda la honestidad que acá siempre planteamos las cosas, más allá de evaluar temas de hecho, bastante asqueroso. Pero ahí él cuenta que su familia, su estirpe de los Krasnov, han sido mártires contra el comunismo. Desde el zarismo, pasando incluso por la Segunda Guerra Mundial, que hay una cosa media extraña, así como que la pasan como rápido, así como los cast, hasta la estirpe que se viene acá a Chile y que, bueno, termina la escuela oficial y termina, ¿cómo se llama?, luchando para liberar a la patria del comunismo y de los 100.000 cubanos y soldados soviéticos que están escondidos en algunos tatús por ahí debajo de la Alameda. Andás a ver tú. Pero maneja bastante cosas. Sabe que uno de los que estaba a cargo del operativo que terminó con la muerte de Miguel Enrique en combate era Miguel Krasnov. O sea, sabía muchas cosas de él. De hecho, a propósito de del Rey de la Noche, ¿cómo se llama este libro? Que sacó Seibo este año, que está bastante bueno, a propósito de Corvalán y todo el tema. Bueno, ahí aparecen no solamente Chichureno, sino varios más de esta movida artistas que habían nocturnos en los nightclubs y todo lo demás. Pero uno igual lo entiende. O sea, estamos hablando de un tipo que está en una radio más recalcitrantemente pinochetista que existe hasta el día de hoy, que el caso de Radio Agricultura o Agritortura, que sigue defendiendo lo hecho por la dictadura, que sigue hablando de gobierno militar y que relativiza el tema de la violación de los derechos humanos. De hecho, Miguel Krasnov tiene no una condena, tiene varias condenas. Y se le reconoce como uno de los más sanguinarios. No es un tipo así como que, pucha, está como timbrando papeles. Como, porque al final la dictadura. Nadie sabe cómo se llevó a cabo tanta represión en la dictadura, porque están todos haciendo cafecito. Me acordé de Cheire, así como, no, ya los papeles. Claro. ¿Ah? Está de junior acá. No. Y el tipo, de una u otra manera, se cuestiona. Pero, yo creo que el problema es que se relativiza todo. Disculpa, ayer, más allá de la joven y que algunos molestaban, el caso de Lucho Jara que estuvo ayer, a propósito que tuvo un, no sé si llaman la anécdota, es una pelotude, de sacar una naranja del patio de un naranjo, así literalmente. Y que fue noticia, entre comillas, porque le llamó la atención un guardia palacio. Que le dijo, oiga, caballero, las que se pueden sacar son las que cayeron. Tío, déntrese. Sí, una cosa así. Con tal que no cante, ya, le dejo la. No me lo digo detenido. Pero ya, todo esto y todo diciendo Lucho Jarafacho y todo el tema, pero estaba sentado al lado de Bachelet. ¿Qué hace un animador? En el desayuno de la PSU. En el desayuno de la PSU. Yo creo que Lucho Jara creía que era joven todavía. No, en realidad nadie sabía que hacía Lucho Jara ahí. Pero bueno, hablamos de Lucho Jara, uno de los rostros fuertes de uno de los matinales, que es la franja del sí. Es la franja del sí. O sea, tení a Katherine Saloni, franja del sí. Patricia Maldonado, franja del sí. Lucho Jara, franja del sí. Y te agrego a Ivette Vergara, el padre de Ivette Vergara, procesado por crímenes en Aysén durante la dictadura. Ahí le sumáis a otro y así un cuadro más moderno, pues Carol Dance, un prócer ahí. Aunque Carol Dance es más bacheletista. Bueno, es de gobierno de turno, digámoslo. Cabro que sabe moverse ahí. Pero tenía el matinal más facho de la televisión chilena. y que más encima se da el lujo de ir hasta la Moneda, no solamente sentarse, ojo, sino entrar al despacho de Bachelet y hacer la nota desde ahí, en vivo. E incluso pedirle, oye, ¿nos podemos sentar en su asiento? Entonces, relativizamos todo. Mm. Alguna gente dice, oye, es que es súper antidemocrático que ustedes pidan que no estén en la tele. Gente que justificó la tortura. Mm. Gente que justificó... Y, ojo, no estamos hablando que solamente justificar allá, porque lo puede hacer la vecina de allá, este que era pinochetista. Gente que ayudó a sostener la dictadura. Mm-hmm. Mientras desaparecía gente. Mientras torturaban a gente. Mientras violaban a gente. Claro, es que es el tema. Y como, oye, no sean rencorosos. Fíjate que eso se escucha mucho acá. Por eso uno mira con cierto grado de envidia, una envidia sana, si es que puede haber una envidia sana. Cuando la gente del diario La Nación, en Argentina, a propósito de la editorial que se mandó el diario, y la mayoría, no voy a decir todos porque sería injusto, pero la mayoría... Me atrevería a decir un 97% de los periodistas de ese diario. Consta que varios de esos son tipos de derecha, liberales y todo el cuento. Condenaron la editorial de su propio diario. Uh-huh. ¿Y qué es lo que decía ese diario en la editorial? Eran dos conceptos, básicamente. Uh-huh. Venganza y revancha. Que esto no era justicia, sino que era revancha. Y acá se dice como si nada. Y hay gente que dijo, eso no puede ser. Relativizar ese tipo de cosas es súper grave. Es un crimen en muchas partes. Y en el programa de Checho Irán, yo no defiendo a creación. Bueno, pasan defendiendo el tema. Y después terminan con, yo no defiendo los crímenes de derechos humanos. Pero después terminan justificando, y ustedes, los de izquierda... Matando comunistas. Mira... Pero es bien loco. En ese contexto. Ahora, muchos dirán, le estamos dando mucho al tema de Checho Irane. Pero yo creo que estas cosas no se pueden dejar pasar así como así. O sea, en lo personal, creo eso, en mi foro interno. Creo que, todo esto está dentro de un marco que tiene que ver con la reconciliación que nunca tuvimos. Porque nunca nos pidieron si queríamos reconciliarnos, primero. Que un tema importante para que no sea unilateral, pues reconciliación tiene que ver con partes que se ponen de acuerdo y dicen sí. A nadie le pidieron eso. No, se ha impuesto. Entonces, tener que soportar a gente. De hecho, yo encuentro un insulto cuando los medios de comunicación, cualquiera sea este, encuentro condenable lo de Radio Bío Bío por lo demás, que inviten a gente como Hermógenes Pérez de Arce. Yo no entiendo cuál es el fin. Yo no entiendo cuál es el fin. Periodístico. No entiendo cuál es el fin mediático. Y lo llevan a programas de conversación. A Hermógenes Pérez de Arce, que es un tipo que está loco. Que estuvo a cargo del diario, no solamente más reaccionario, que justificó abiertamente la violación a los derechos humanos. Porque fue director del diario La Segunda en los peores momentos del diario La Segunda. Y se le llega como un tipo... Para ver como la otra versión. ¿Qué otra versión si lo hemos escuchado 35 años? ¿Qué nuevo tiene que decirle salvo el morbo de que ya está haciendo el ridículo? Pero le siguen dando de tribuna. De hecho, Hermógenes Pérez de Arce está como columnista en Bío Bío. ¿En la sección de los columnistas? ¿Cuál es el beneficio país que tiene eso? Lo digo para todos los tipos progre y que, trabajarán en esa radio y le creo cuando ellos dicen que grave el tema de los derechos humanos. Pero ¿cómo pueden permitir que en el medio en el que trabaja esté un tipo como Hermógenes Pérez de Arce, que fue director de uno de los diarios más horrendos en términos del periodismo chileno, de la historia, de los capítulos más negros del periodismo? Es como cuando invitaban a este viejo, ¿cómo se llama? Juan Carvajal, este de la Fundación Pinochet, Juan González. Ah, sí. Bueno. O sea, un tipo que incluso negaba la tortura que vivió su propia hermana. ¿Tú no te explicáis el nivel de locura de esta gente? Que le permiten seguir teniendo tribuna. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, la concesión de Radio Agricultura está asegurada en términos de frecuencia. Y después vienen con este discurso falso. Y concretamente falso. De que no, que todos los medios son de izquierda. ¿Cachai? Que empieza el móvil a pelearse. No, que todos los ministros de la Corte Suprema son de izquierda y son miristas. ¿A dónde? Si hay lugar más conservador en este país en la Corte Suprema. Sí. No, es que todos los medios son de izquierda. Te voy ando. Pero es que dicen que Bachelet es de izquierda, po. Claro, bueno, que se ha relativizado esto. Bueno, tan fachos también que consideran que todo lo demás es de izquierda. Pues, pero entonces, yo creo porque el problema está ahí, la distorsión de la brújula política, de decir en un momento, no sé, es que estos son tan fachos que cualquiera que se ponga al lado cree que es de izquierda. Ojo, cree que es de izquierda. Y que es tan tanto lo ultraderecha que es como la posición de Opus Dei, que es como si tú te sales de tu rol en la sociedad o intentas salir de tu rol en la sociedad, eres como un pecador. Claro, un buscapleito. Sí, claro, entonces nana, quédate en tu lugar de nana para el resto de la vida. El tema justamente que yo creo que está ahí es que, ¿por qué ponen esto está ahí respondiéndolo, Toño? ¿Por qué ponen Hermógenes Pérez de Arce en el Bío? Acá hay gente que porque dice, te hace sentir de izquierda. Porque al que no es de izquierda lo hace sentirse más progresista de lo que es. Mira, hay un discurso constante que generalmente tiene la élite, que cuando es minoría habla de pluralismo. No, porque lo podemos hacer totalitarista, pues, bueno, ¿cachai? No, estamos hablando, bueno, de cosas de sentido común. Estamos hablando de un tipo que justifica. Que cuando cada vez que dicen, yo no justifico la violación de los derechos humanos, pero hay que entender el contexto. Esa weá se llama justificar. Obvio. Pero aquí es la quebra la G. Aquí es la quebra la G. En cualquier parte es justificación. Yo creo que hay un meme que decía así, yo no soy homofóbico, pero... Y el tipo lo paraba y le decía, no digas nada, todo lo que vas a decir va a ser peor. Y es verdad, ese típico pero, estáis justificándolo. Hermógenes Pérez de Arce en Radio Vivió es la sección de humor, no hay otra explicación sensata. Los psicópatas tienen memoria selectiva y tienen como frase, miremos al futuro, Carlos Muñoz, dice. Pablo Juan dice, el matinal más facho y con más rating, ¿qué me decís? Ojo, es bien distorsionado eso del que tiene más rating. Y un mito viejo. Viejo. De eso de que, no, es que lo que pasa es que el más rating... Y de hecho hay una cuestión casi de un mito urbano y todo taxista escucha Radio de Tortura. Cosa que no es tan así. De hecho hoy día más difícil es establecer en términos de rating... Que lo que eran hace 10 años, por ejemplo. Muy difícil en la radio. Probablemente, claro, la agritortura le va bien en tema cuando son los partidos de fútbol. De hecho, creo que... Tiene no, de hecho, ha ido cambiando. Por ejemplo, ha ido desplazando ADN. El caso de ADN. ADN que desplazó a varios ahí. Y otras radios. Porque antes, efectivamente, el tema de deportes, que empezaba como la hora del almuerzo, esa era como una franja super pelea. Y en la mañana también, la peleaban mucho porque no había mucha parrilla en la mañana, generalmente estaban segmentados. Aquí hay una explicación más fina en términos de medios, cómo funciona esto que tiene que ver con público objetivo, con gente que está en la mañana, escuchando, etcétera, etcétera. Pero el punto acá es que en el caso de Radio Agri Tortura, tiene una ventaja que no tienen los otros medios dentro del rango en el que se mueve este medio, que tiene auspiciadores fieles. ¿Fieles a Krasnov? Lo acaba de decir el propio Chicho Irani. Tiene auspiciadores fieles. O sea, son tipos abiertamente pinochetistas, abiertamente fachos. Y que dicen, financiamos esta cuestión independientemente del rating que tenga. Porque hay una visión ahí ideológica. Por eso ese mito del rating de Radio Tortura, bueno, muestre el rating. Sí, pues ese es el punto. El rating además no se establece con algún tipo muestral, sino en realidad se hace a través de encuestas. Mm. Y esa encuesta, en realidad uno puede decir cualquier tipo de cosa en la encuesta, si eso lo sabemos muy bien. Entonces, en realidad, establecer el rating de la radio FM es una cosa muy mentirosa. De hecho, si yo quiero que cada estudio de cada radio uno suma los auditores, hay más auditores que chilenos escuchando radio, porque en realidad cada radio dice que tiene una gran cantidad de auditores, y yo no estoy muy convencido si es que hay una gran cantidad de auditores en cada una de las radios. Por lo tanto, obviamente, dejarlo ahí también un poquito claro, porque en realidad también se exagera un poco el peso de la radio agritortura. Y yo creo que en realidad lo principal es eso. Hay auspiciadores fieles y en realidad hay un motivo ideológico de mantener la radio en pie y se va a mantener por lo mismo. Le vaya mal, le vaya bien, le vaya como le vaya. Uh-huh. Ahora sí, hay que reconocer que probablemente hay también un tema de conciencia de por qué, en realidad, porque tal vez uno puede también pelear la radio agricultura, pero el caso, por ejemplo, del matinal del Megavisión sí es un matinal bien visto. Uh-huh. Y eso, desgraciadamente, no se le puede negar tampoco tanto. Obviamente también hay instrumentos que tampoco son muy buenos, el People Meter es una porquería, porque en realidad uno es consciente del canal que está viendo. Claro, de hecho, a ver, es que es más fácil probablemente por el sistema de medición que tiene el rating. Han bajado todos los ratings por razones obvias. Antes tenía ahí un programa en horario premium, marcaba 28, 30 puntos. Era posible, hoy día eso ya es impensado prácticamente. Pero tienen modalidades de medición distintas, por ejemplo, las radios, para explicar esto en términos técnicos, para poder saber cuál es su rating, tienen que mandar a hacer estudios, que generalmente son bien caros, y son estudios muestrales. No tienen, a diferencia del tema del People Meter, que hacen de una u otra manera en cuanto están conectados en estas teles, que ya se estableció de una u otra manera una especie de fórmula, algoritmo, una forma para generar el muestreo. Bueno, no es que todas las casas tengan People Meter. Uh-huh. En el caso de la radio es distinto. Entonces van a ciertos sectores y preguntan qué están escuchando. Y como es una encuesta que generalmente tiene que ser en terreno, es bastante cara. Y se manda a pedir generalmente a consultoras privadas para que puedan hacer eso y se establece más o menos términos de rating. Ha cambiado, por ejemplo, eso en términos de lo que son las radios online, y las radios online van generando esa medición en línea, que miden lo que está en línea, lo que está en FM. Uh-huh. Y uno puede ir viéndolo en tiempo real. ¿Sabe cuánta gente ingresa? Se genera ahí. Pablo Conde decía, me refiero al de la televisión. En la radio no sé. Sí, en la televisión es más fácil medir. De hecho, Megavisión, a propósito de las turcas, de hecho creo que el otro día lo estábamos conversando con alguien. El domingo estábamos acá en una reunión explicando el tema y el material que tiene hoy día más rating, el de Megavisión. Y tiene una explicación. Desde cuando hacen este giro con el tema de la serie de Pablo Escobar, que fue el punto de inflexión en Megavisión, y después vienen las turcas a renglón uh-huh. seguido, se hacen de las turcas y lo que enganchan en términos de anclaje es básicamente comentar las teleseries y dar resúmenes de las teleseries. Lo hizo TVN en su tiempo también, hacer los resúmenes de las teleseries en el matinal, para enganchar a un público que es un público objetivo más o menos que apela, o por lo menos así todavía se mide en términos estadísticos o de muestreo, a mujeres de generalmente 35 años hacia arriba. Ese es como más o menos público objetivo del rango que tiene que ver como de las 8 hasta las 12 del día. Uh-huh. Ha ido cambiando incluso eso, pero por lo menos de lo que yo sé hasta ahora se sigue midiendo en esos rangos. Y por eso, si uno mira, por ejemplo, estos programas, todos los avisos comerciales tienen que ver con cómo, la cuestión para encerar la casa. La crema para la celulitis. Tantas cosas que tienen que ver básicamente con público objetivo, venta, mercado, hacia allá. La mejor pasta, no pasta base, porque ya la televisión es casi una pasta base, pero para cocinar, todo ese tipo de cosas generalmente son las que se ofrecen en ese rango horario que es vendido según el rating que tenga cada canal. En la radio es un poco distinto. Sí, pues la radio es un tema más de especulación y de más o menos cuánta audiencia normalmente tiene un programa, pero no se mide el día a día. O sea, por ejemplo, no se sabe si es que Chechi Urani fue escuchado más ese día hablando lo que habló que otro día de la semana. De hecho, claro, se da hoy día más en términos de las repercusiones que tienen redes sociales, y ahí hay como un cuento. Pongo un ejemplo. Hace un par de semanas fue el programa de Chacota Sentimental, Rumpi, a propósito de un caso particular, y que fue tema que incluso se judicializó. Mía, pues terminó siendo detenida la persona que había llamado. Pues si no lo sabían, fue detenido el tipo que llamó y que contó que había ejecutado a personas y todo lo demás, cuando fue a contar una historia, anécdota sexual, y terminó confesando crímenes durante la dictadura. Esa persona fue detenida por el Departamento de Derechos Humanos de la PDI para prestar declaración. Uh-huh. Entiendo que quedó en libertad, pero se le tomó declaración. Creo que fue el ministro Mario Carrozas, que ahí está también en radiofrancia.cl, pueden ubicar esa noticia. Pero, para cerrar lo de Chichirane, no deja de sorprender. Insisto, es que se permita así tan livianamente este tipo de cosas. Sí, es grave, y creo que también lo hemos hablado aquí previamente respecto a eso, pues a que hay cosas que no debería estar prohibido decirlas, o como, no sé, en otros países, no sé, desarrollados, que está como prohibido hacer referencia al nazismo, por ejemplo. Claro, apología. Y acá pasa así como algo normal, incluso es como de la idiosincrasia de los chilenos, como algo del arribismo, esto de ser como yo soy de derecha, soy superior, De hecho, aquí, por ejemplo, hay varias que comentan. Pablo Jón dice, la dueña de casa igual a la TV ha bajado rating global hace rato, por eso la debacle con TVN, entre otros. Sí, de hecho, la franja de la mañana se ha reestructurado generalmente en todos los canales, porque ha ido cambiando también los públicos. El público de la noche cambió completamente. Después del Transantiago, la gente llegó más tarde, los noticieros tuvieron que obligatoriamente alargarse. Porque los noticieros, como eran también parte de los franjeados de cada canal, es donde es más caro el avisaje por segundo. Nauta dice, no conozco taxista que no sea facho o angélico, además de facho. ¿Tiene una explicación eso? Generalmente la gente que se siente identificada con el mundo de la derecha y que de una u otra manera se siente, por así decirlo, identificada, no todo, pero identificada con lo que fue la dictadura y todo lo demás, casi por un tema de antonomasia, son gente que ha pertenecido a instituciones uniformadas. Y resulta que las instituciones uniformadas tienen como carrera de servicio 20 años. Muchos de los que terminan jubilándose después de 20 años de servicio, imagínate, entré a los 18, ponte. ¿Cachai? Salí a los 38. Casi 40 años. Te compré un taxi porque recibí una pensión y pude seguir trabajando. Nada te impide. Y estáis de taxista. De hecho, no digo todo, hay un gran porcentaje de taxistas, particularmente en ese rango, que pertenecen a una fuerza armada. Porque después de 20 años de servicio recibís tu pensión, me decía, ni siquiera el tema de la cotización con AFP. Algo divertido, de hecho. Bueno, tío, taxista que te conversa. Yo conozco harto taxista, es fuerza armada. Yo conozco taxista que del MIR. Hay de todo. Sí. Por eso digo, la mayoría, no estoy diciendo todo, hay de todo. Claro, pero en realidad una buena forma de pasarse el resto, podríamos decir, la jubilación, esta jubilación anticipada, en donde se le hace un suple, podríamos decir, a la pensión militar. Efectivamente hay harto de eso. Y bueno, y ahí tenía estos taxistas que, y vuelvo a insistir, que está bien. Me parece que uno puede decir que es válido, bueno, también uno va a pedir mucha elaboración respecto a opiniones, porque que en definitiva yo no tengo la oportunidad de estar. De hecho, vamos casi a la misma hora con el programa de Joaquín Lavín, está la Cecilia Pérez, Melnik, no, hay un ramillete de personajes, buena onda. Está el programa de Fernando Villegas. Villegas con Cecilia Pérez y después está Joaquín Lavín. Y después está el programa de que es Lagos Weber, Melnik y Chechirane. Ah, pero hermoso ahí. Esos son los programas que compiten, podría decir, el mismo horario, creo que el de Lavín es antes. Del matinal de nosotros. Pero ahí tú te vas dando cuenta de cómo funciona, y de hecho es un tema, porque no se explica cómo funcionan los medios de comunicación generalmente. Y es súper interesante cómo funcionan. Y el rol que cumplen los medios de comunicación. El rol que cumple esto. No lo vamos a hacer de las chacras diciendo, no, nosotros somos súper, qué sé yo, objetivos. Que sería mentir. No lo somos. Y contestamos de vuelta qué medio lo es. Pero en el caso, bueno, el caso de Chechirane no es aislado. Hay un montón de gente que pulula tanto en televisión y tanto. De hecho, ojo, sobre todo en los últimos más o menos 7 años, y eso pasó con el fenómeno Canal Rock and Pop, primeros años de los 90, de esta cosa de pasar de rostro televisión a radio. Y hay un cambio también en los comportamientos de medio. Lo digo porque ayer estaba leyendo una revista especializada en periodismo, que es Puro Periodismo, de la Albert Hurtado, si no me equivoco. Sí. Y hablaba del streaming en las radios. Y de hecho, varios de los que estaban ahí, salvo algunos, me parece que era Cubano que estaba por el tema del streaming, porque, pero varios venían de la radio y decían que era una que la verdad no le da lo mismo, y de hecho no le acomodaba el streaming, porque tiene que ver con este formato de tele. De la magia de la radio, todo el cuento, que uno se está moviendo, que está haciendo ciertas cosas, y que la atención está puesta en el argumento, no en el código visual que se está mandando, cómo tenés que ir vestido, qué tenés que decir. Entonces, como hay una migración, al final las radios que empezaron a hacer, es como un poco lo que hacían los partidos con las campañas. Tráeme algún conocido y que venga a hablar de alguna cosa. Y como ya tiene arrastre y genera de una u otra manera ese arrastre, va generando público. A veces sin mucho, que tiene que ver con el tema formato radio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hoy día muchas radios tienen códigos televisivos en vez de códigos radiales. Con la decadencia que tiene la televisión. Y tiene sus lados buenos y tiene sus lados malos para algunos. Pero se pierde varias cosas. Y en el tema particular, no sé, pues Radio Agricultura tiene programas bastante fome. Pero apela a un público. Y un público que tiene auspiciadores, por ejemplo, amigos de Krasnov, ¿cachai? Que te piden que vaya a escucharlo, pero no lo escuchaste porque nunca cachaste que hizo el loco. Cosas raras. El Nauta dice, acabo de recordar que hasta Bombalé le decía Agri Tortura. Bueno, es que Bombalé, po. Sí, porque mucho más progre y demócrata Miguel Nazur, po. Un pro hombre. Oye. Solo le llega a otro, eso sí. Que le llega al que tenga que llegar. Mismo. Miguel Nazur es un tipo que representó lo más corrupto en este país y que vivía en un medio postular, no sé si por todos los medios es un tipo probo y todo lo demás. Bombalé mismo, criticando a toda la gente, a la dirigencia de la NFP, bueno, y trabajáis en la radio Miguel Nazur, po, bueno, que es tu jefe. Es como que Jadwe en 15 años más saque una radio y todos digan, oye, qué buen tipo Jadwe. Sí, po, ¿a dónde? Un tipo que hizo negocio, oye, negocio con los dramas de miles de familias con lo que fue el campamento Peñalolén, para los que se acuerdan, sí, por lo menos organizacionalmente, lo que fue la toma de Peñalolén. Que hizo negocio, que especuló con el terreno, fomentó el tema de que se tomara solamente para subirle 3 o 4 veces el precio del suelo. De ese tipo estamos hablando. ¿Para qué decir un poco más atrás, finales de los 80, 90 y para adelante, Miguel Nazur ligado al tema del fútbol y otras empresas más? Distintos rubros. Y que fue uno de los que presentó a Serrano, fue en salida, hoy día están en Cana, y fue quien les presentó. Ojo, Miguel Nazur le presentó a los dirigentes de La Calera para que lo tomaran como si hiciera cargo La Calera a Sergio Jadwe, por si acaso. Fue Miguel Nazur quien les presentó a la mafia para que Sergio Jadwe cayó ahí, pero parado. a los pocos tiempos estaba de presidente de la NFP. Y el tipo lo dice así sin ningún problema. Es que en ese tiempo no cachan quién era Sergio Jadua. Oye, espera, para que quería terminar para cerrar el tema anterior de Checho Irane, quien acá, no sé, pues siempre decimos que acá obviamente no somos objetivos y todo el tema, pero sin embargo hay algo que sí es objetivo y que tiene que ver con el derecho y los derechos humanos en el mundo. Y eso no se respeta, o sea, y eso no se conoce. No, la gente ignorante en torno a eso y siempre se está hablando este tipo de cosas como que la justicia en Chile es garantista, de forma peyorativa. Es importante educarse en torno al tema de derechos y derechos humanos. Así es. Pero cuando no hay política de derechos humanos, es difícil educar sobre derechos humanos. Sí. De hecho, no se educa sobre derechos humanos. Es que es raro, porque generalmente el que viola derechos humanos es el Estado. Generalmente los Estados no invierten. Para que los terminen acusando ellos mismos. Porque quien viola los derechos humanos es el Estado, agentes del Estado. Y aquí cuando viene la y un carabinero no tiene derecho humano, depende. Si un oficial está afectando sus derechos humanos, tiene. Porque hay un agente del Estado que está alterando. Y de hecho hay casos de derechos humanos, por ejemplo, de uniformados. Sí. Pero no hay una política de derechos humanos. Esta semana, ¿qué pasó? De hecho, el 21 de diciembre, se supo el 24... La Corte de Apelaciones de Santiago falla a favor de la petición en una causa del levantamiento de la Vale, que se entregue la documentación. Se supone que el INDH, que había rechazado en septiembre, señala que no va a apelar. ¿Qué quiere decir? Que acepta, en definitiva, este mandato de la Corte de Apelaciones, que fue unánime por lo demás. No se ha pronunciado el ministro del Interior, la presidenta. Ojo, porque esto es en un caso que abre precedente y que no es menor. Y es corte de apelaciones, así que hay jurisprudencia. Exacto. Entonces, importante, se rompe el secreto de los 50 años en el contexto en el que está planteado. Ahora queda ver si efectivamente van a acatar. Una cosa es decir, no vamos a apelar, pero ¿qué es lo que vamos a entregar? Porque decir que no van a apelar no quiere decir que van a terminar entregando lo que le están pidiendo que entregue. Porque aquí se olvida una parte, y si bien es importante que está mandatado el Instituto Nacional de Derecho Humano, el Instituto ¿cómo se llama? Nacional de Derecho Humano está como custodia de los documentos. A petición de a quien le corresponde esa función, el Ministerio del Interior. Por eso es importante que se pronuncie el Ministerio del Interior, que es importante que se pronuncie la moneda respecto a este fallo. Fallo que se supone que no se apeló, entonces por tanto se da por sentado. Ok. Claro. ¿Qué opina eso? Porque una cosa es que no opinamos fallo este o vamos a cumplir, cumpliremos la ley. Hasta el momento no han dicho nada. Nada de nada. Estamos hablando que por ahí, por junio, agosto, en esa fecha, cuando está ya nuevamente el caso quemado, que tuvo harto rato en la palestra, bueno, Michelle Bachelet dice, vamos a estudiar, levantar el secreto de 50 años, cuando ya el informe y el estudio estaba hecho, diciembre del 2014, en su escritorio. Y hasta el día de hoy no vio nada. Pero ahora debería haber un pronunciamiento a propósito de lo que acaba de ocurrir. No vio nada. Absolutamente nada. No, sí, muy... muestra esa falta de voluntad absoluta, podríamos decir, al tema de derechos humanos y al levantamiento de los secretos de los 50 años. O sea, yo creo que acá se ven un poco apretado porque, claro, le dieron la custodia al Instituto Nacional de Derechos Humanos y, por lo tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es el que tiene que apelar. Si hubiese sido rol del Ministerio del Interior, probablemente hubiese apelado a instancias superiores. Ahora, a mí me parece, debo decirlo, me parece bien que haya llegado a la Corte de Apelaciones. Porque si hubiese terminado y no se hubiese apelado en primera instancia, no hubiese sido en jurisprudencia tan relevante como es justamente un fallo de la Corte de Apelaciones. Eso va a sentar precedente al resto de los fallos. De hecho, yo creo que lo más importante ahora es, en otros casos de derechos humanos, empezar ya a llevarlo y a judicializarlo para que se lleve en este mismo sentido. Uh-huh. Entonces, bajo el precedente, podríamos decir, existente ya de un caso, empezar a sentarlo como jurisprudencia, podríamos decir, de forma más fija. Yo creo que eso es justamente lo que hay que... Hay que llevarlo y hay que ir avanzando en eso. Ahora, claro, el tema es, obviamente, en este país que está como tradición el se acata pero no se cumple, uh-huh. es que justamente se cumpla, podríamos decir, no solamente se acate lo que ha sido fallado por el tribunal, uh-huh. o sea, se entreguen los archivos. Hay que esperar eso, podríamos decir, para poder empezar ya realmente a cantar victoria en este sentido. Porque si no, probablemente se pueden tomar cualquier otra maniobra, tipo de maniobra dilatoria y hacer que esto no se cumpla realmente. Y eso sería más, muy malo. Con la cosa. Uno de los temas interesantes, lo anunciamos al principio, tiene que ver con una publicación que hace The Clinic Online y que tiene que ver con el negocio de Isidro Solís. A propósito de lo mismo, mira, toca con el tema de la Varech porque Isidro Solís fue un personaje bastante relevante respecto a aquello. Abogado de la familia Bachelet Geria, por si acaso. Ex ministro de Justicia, radical. Ex director de Gendarmería. Y pasó por la ANI también. Hmm. Un contrato firmado en diciembre del 2014 para cumplir uno de los sueños que lo dijo públicamente, sistemática y majaderamente Sergio Jadue, que era la construcción de la famosa ciudad deportiva, la cual se supone iba a reemplazar a Juan Pinto Durán. Bueno, en ese entonces Isidro Solís fue contactado para realizar las gestiones. Ojo, fue contactado y contratado finalmente para realizar gestiones en distintos ministerios, municipalidades y secretarías regionales con el fin de lograr el cambio de uso de suelo donde hoy encuentra la oficina de la asociación y una permuta por Pinto Durán para conseguir un terreno fiscal y edificar así el nuevo campo deportivo. Disculpe, se los vuelvo a leer porque quiero que entiendan bien esta parte. Fue contactado para realizar gestiones en distintos ministerios, municipalidades y secretarías. ¿Dónde está ahí alguien para hacer gestiones? Para cambiar el uso de suelo, interesante, podría ofrecérselo a un montón de comités de viviendas que hay a lo largo de todo el país, particularmente en la región metropolitana, que no son pocos. El gobierno apoyó la idea. No, Sergio Jadue contactó al abogado de la familia Bachelet y un exministro más encima, con mucho poder. Ojo con el caso de Isidro Solís, que tiene mucho poder. ¿Cuánto se llevó precisamente en términos del contrato que finalmente se hizo acá con Isidro Solís y la NFP? Según señala The Clinic, Solís recibiría un honorario a todo evento de 1.500 unidades de fomento, algo así como 38 millones y medio de pesos. Además de un premio de $300,000, cerca de 210, 11 millones de pesos, si tenía éxito en las gestiones requeridas, específicamente en el cambio de uso de suelo del terreno de la sede de la NFP en Quilín, donde se proyectaba la construcción de viviendas con destino residencial, acorde con el llamado plan seccional de la zona remodelación Quilín con inmuebles aislados, variados o continuos. De hecho, sobre la misma permuta, la exigencia era que el terreno fiscal fuese de un valor equivalente a la tasación comercial de Pinto Durán. Si Solís cumplía uno de los puntos, podía cobrar hasta el 60% del premio pactado. Loco, ¿cachai esto? De hecho, perdón, lo siento. Me parece que es muy parecido a lo que pasa con Cabal. O sea, el cambio de uso de suelo, pactos por debajo. La diferencia es que acá, por lo menos, estamos hablando allá directamente de los primeros lazos de Michelle Bachelet. Pero acá estamos hablando justamente de las mismas cosas que se le reclaman al caso Cabal. Ojo, que estamos hablando de la NFP, una entidad privada. Exacto. que se supone que una, tiene personalidad jurídica y que sin fines de lucro, y todos sabemos que lucra, pero lucra, y que más encima hace un contacto con, está bien, un privado para hacer gestiones en ministerio, municipalidades, y que incluso tenía el respaldo de Bachelet. De hecho, es cuando empieza todo este escándalo que Bachelet recula y dice Juan Pinto Durán, no, si nosotros no es que vamos a ayudar a este, no, lo vamos a ayudar. Y nunca explicaron cómo le iban a ayudar. Cuando la gente empieza a hacer la pregunta y decir, ¿qué, le va a pasar plata a estos ladrones? No, no le vamos a pasar plata. Entonces, ¿en qué consiste la ayuda? Pues como para cachar. Y ahí pasaron a otro tema. No se habló más del tema. No. Estamos hablando del cambio de uso de suelo. Es interesante eso. ¿Cómo se cambia el uso de suelo? Con este tipo de gestiones, digo yo, un abogado privado con contactos políticos. El mismo Isidro Solís que recomienda y que asesora precisamente a Natalia Compañón, el abogado de la familia Bachelet, y le recomienda personalmente a la abogada Jessica Norambuena para hacerse cargo de la defensa de Natalia Compañón en el caso Cabal. Y es un tema bastante parecido por lo demás. Sí, pues, es exactamente lo que yo decía. Y acá vemos como un patrón de justamente de la especulación, podríamos decir, del uso de suelo y el uso, podríamos decir, de vínculos para poder cambiar eso. Y poder trabajar a partir de ello. El otro, obviamente, aspecto que, insisto, fue probablemente alarmante, incluso en el momento que se dijo, con toda la fiebre futbolera que había, fue de que por qué el Estado en realidad tendría que ponerse y hacerse parte de este, podría decir, de una construcción, de una cuestión privada, que además se recauda muchísimo dinero. Uh-huh. O sea, y que no gana el Estado por eso, por lo demás. De hecho, el Estado pierde más plata. Todas las remodelaciones que hizo, por ejemplo, los estadios a lo largo del país, particularmente para lo que fue el... Hubo un Mundial Femenino, hubo un Mundial Sub-17, claro, y la Copa América. Copa América que la verá Conmebol, y a ti ya tiene ya Sergio Jado ahí puesto el tema de la Conmebol. Aparte que igual se va turnando y uno cacha más o menos cuando le toca a este, pero la Conmebol todavía se sigue manejando el cuento así. De hecho, se va y pasean de repente países cuando hay problemas. A lo menos ruidoso el caso de Isidro Solís. Yo sé que no es conocido en términos políticos por mucha gente. Sobre todo porque él... Para gente que hace más política o que conoce lo que fue él como ministro de justicia y conoce lo que cuando fue director de gendarmería, de hecho está el caso de la fuga, si no me equivoco, estaba él, y un operador político del Partido Radical que siempre ha estado ligado particularmente con el Ministerio de Justicia, que termina siendo titular él. Pero acá hay un tema, y de hecho se reconoció en su momento, si uno va a la prensa, en ese momento que fue la propia, y de hecho lo consigna esta misma nota de The Clinic, que dice, desde la presidencia, en tanto aseguraron a The Clinic Online, que Bachelet vio directamente el tema del nuevo recinto deportivo con Jadue, y que derivó el asunto al Ministerio de Vivienda, donde se encargó de buscar un terreno a permutar por Pinto Durán, trámite en el que aseguran no se ha avanzado. Bueno, no, ahora dicen que no se ha avanzado precisamente porque quedó una caca más o menos. Claro. Pero ¿cómo se hizo cargo? Le deja al ministerio que hay que buscar un terreno verde por medio, más encima del cambio de uso de suelo. Lo vio directamente Bachelet. Y el que está haciendo todas las gestiones es el abogado de la familia Bachelet, que está haciendo plata como un privado en un negocio. Exactamente. No, y que también hay que tener bien claro de que ya estaban los cuestionamientos en esa época al todo el tema de la FIFA, ya se estaban apuntando los dardos a Jadue, no era un momento en que no se sabía nada y que Bachelet y el gobierno podrían decir es que nunca pensamos que ellos iban a estar involucrados en algo. Era un momento que ya se sabía bastantes cosas, simplemente no se habían confirmado, podrían ser el caso de Jadue. Y Jadue no se había declarado culpable todavía, pues, pero estaba claramente ya en el ojo del huracán. También las dirigencias, podríamos decir, principalmente sudamericanas, y entre esos también Sergio Jadue. Entonces también que no vengan a decir que acá no estaban informados de nada y que esto en realidad era parte de una historia totalmente distinta. Acá lo que se ve son gestiones, podríamos decir que probablemente se suma a Michelle Bachelet en una postura que también era bastante populista en su momento, de como decir, esto fue el 14 de julio post, exacto, post triunfo de lo que es la Copa América. O sea, era como estaba, claro. De hecho, la primera señal de alerta, como lo contaba Denante, fue la carta que mandaron los deportistas de alto rendimiento. Si no me equivoco, Natalia Ducó fue vocera. Sí, de hecho. De los deportistas del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, que bueno, estaban entrenando. De hecho, una de las salidas de lo que era la gimnasia acrobática, por decir, no eran plumavis, ¿cómo se llama? Estas esponjas, así como que habían conseguido para tirar y ahí terminan cayendo. Es un edificio, se supone muy lindo todo el cuento, pero sí la implemento en muchas cosas. No hay piscina para los clavadistas. Por ejemplo. Tienen que tirarse en esponja. Uh-huh. Tienen que hacer la mitad de la cuestión y después caer de pie en la esponja, en un foso de esponja. Sí, así es la realidad. Qué terrible. Y practican, creo que el último mes practican con piscina antes de irse a un campeonato. Y por eso es que los clavadistas chilenos no les va bien, por razones lógicas. No hay cómo. Y en muchos deportes, así cuando, no sé, vemos deportistas que lograron un buen rendimiento de una competición internacional, en realidad ese deportista podría haberlo ganado si hubiese existido, podría decir, un verdadero apoyo del Estado a ese deportista. O sea, están solos. De hecho, los mejores deportistas entrenan fuera de Chile. No sé, por el caso de Tomás González, uh-huh, el caso de Cristel Kovrich, uh-huh, trabaja en Argentina. Ella. De hecho, está radicada ya. En Cuba, en el caso de... Patinadora, campeona mundial, está en Alemania. La financió Farca. De hecho, está haciendo patinaje de hielo. De hecho, tiene un proceso como de 2 o 3 años ahí. Farca, po. Claro, que Farca, de hecho, ha hecho su fama a partir de la incompetencia del Estado en hacerse responsable de cosas. Es triste, si no es celebrable eso. No. Es bastante patético. Que en caso de, se da en otros países todo el cuento, que tiene que ver con los mecenas, como se le llama en el deporte, en el mundo artístico y todo lo demás, pero son puntuales. Por una razón lógica, porque hay una inversión... No estoy diciendo que se invierta al nivel de Estados Unidos, que compra deportistas de otros países, literalmente. Le da nacionalidad, claro, residencia, estadía, plata. ¿Y no pasa eso en todos los países del...? No pasa en todos los países. Pero hay las potencias generalmente... Hoy día ya no es tanto, porque está con la lógica de la Guerra Fría y post-Guerra Fría... Claro, se daban, como se compraban. De hecho, por ejemplo, no sé, los jamaicanos antiguos, Bueno, también, Pero Jamaica no iba por Gran Bretaña. No, lo que pasaba es que Jamaica no tenían escuela ellos. Uh-huh. Hasta que formaron la escuela, se iban a la Universidad de Estados Unidos, les daban becas. Ah, bueno, sí. Y ahí se volvían atletas de Estados Unidos. El famoso circuito. Claro. Y después formaron su propia escuela y ahora ganan todas las competiciones de velocidad. Van volando. Porque se mostró que en realidad lo que había que hacer era que tenían que invertir en deporte. Uh-huh. Y la hicieron y ahora son los primeros del mundo en velocidad. En velocista. Los mejores velocistas en mujeres, sí, y en hombres. Son los reyes de los 100 y 200 metros planos. Así es. Así como la de Etiopía, qué sé yo, fondista. Keniatas. Los más secos en ¿cómo se llama? Fondista o maratón, generalmente, pero depende el concepto de maratón, no está necesariamente bien empleado. Sí, pues bueno, 14 de julio, Radio Universo, Michelle Bachelet dice: oye, sí, está viendo un tema de Juan Pinto Durán, y ahí sale el tema: es que para que no le descubran mal la estrategia a San Paoli, viste que la habían descubierto y habían publicado cómo iba a jugar San Paoli, tema país, pues bueno, o sea, ya. ¿Ese fue el argumento que dio Bachelet en esa oportunidad? Claro, va a ser una zona de exclusión aérea de drones. Una cosa así. No, si era bien loco lo que se estaba planteando. Pero ya uno dice, mira, sí, porque el fútbol y todo, y genera toda esta afirmación. Hay créditos políticos que ahí se suman. Pero primero es un tema de privado. Pero aquí hay un tema más encima turbio. porque hay un negocio de privado paralelamente envuelto en toda esta cosa que se habla como política de deporte, pero no es política de deporte, es negocio. ¿Por qué hay que asegurarle, por ejemplo, a la NFP de que si quiere vender, venda? No, pero hay que asegurarle el precio del suelo. Y para eso necesitan que le cambien el uso del suelo. ¿En serio? Mm. Bueno, algo que has dicho, harto, es muy estilo FIFA, hay que decirlo. O sea, la FIFA en todos los países donde interviene, hace mundiales, pide que se pongan las condiciones y que el Estado sea el que se haga parte. Por lo tanto, en realidad es muy estilo FIFA lo que se pidió por parte de la NFP, que es claro que el Estado cambie el uso del suelo, que el Estado se haga parte de la diferencia y prácticamente le construyan una versión mucho mejor del Juan Pinto Durán en donde ellos desean. Claro. ¿Qué beneficios trae esto para los estados? O sea, para los estados igual los mundiales traen beneficios. O sea, en términos como políticos. En términos principalmente políticos. De hecho, por ejemplo, en términos así de infraestructura, que la paga el Estado ni siquiera queda mucho rédito. De hecho, así los mismos, no sé, porque los mismos estadios que fueron arreglados ya están desmantelados prácticamente. Y no desmantelados por los hinchas, sino en muchos casos desmantelados por los mismos dueños de los estadios que le sacaron todo, podríamos decir, los enchufes, porque venían con enchufes, supone que toda una normativa internacional, que la sacaron, la desmontaron. Por lo tanto, no hay avance, ni siquiera podríamos decir que ya los chilenos tienen mejores estadios con todo lo que ha pasado, con todas las competiciones. Claro, de ahora todos tenemos posibilidad de ir a entrenar a un estadio. Claro. No. De hecho, otro tema también muy polémico que fue por qué están arreglando, no sé, por los grandes estadios del país y en realidad no arreglan las canchas de barrio, que sería probablemente un proyecto mucho mejor y que incluso podría tener mucho mejores réditos al deporte a largo plazo. Y que las canchas de los distintos barrios, no sé, sean de calidad, sean buenas, estén bien mantenidas, etcétera. Cuando uno entra como a la 68. Ah, claro, la General Bonilla. Hay muchas canchas, y hay como 6 que sí están de corrida, pero son de tierra. Exactamente. Y están, tienen, no, algunas están ni siquiera ni con un árbol, con unos camarines horribles, con las rejas rotas, sin arco. Claro, entonces uno dice, si le gustara el fútbol, harían eso. Bueno, está el listado, por lo menos publicó el gobierno, yo estoy leyendo el listado de las quienes participaron, no participaron todos los que están en el listado, por lo menos en términos del gobierno. Luxinger, pues. Y esto porque estaban precisamente la familia Luxinger, particularmente Harald y Ewald. Luxinger, sobrinos del matrimonio Bernard Luxinger y Vivian Mackay, el caso. Ellos fueron parte de los que estuvieron presentes, entre ellos también está el caso de Alejo Aprice Contardo, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en la Araucanía. De hecho, hay varios, por ejemplo, María Wilcán, que llegó pero no entró. De hecho, lo que estaba comentando, que era gente que había invitado, estaba con invitación, que había invitado a la intendencia, pero que finalmente no terminó entrando a esta reunión. Y ahí se dijo, no, es que no, esto no es un deseo, pero nos vamos a juntar en Lautaro, así como me voy a complicar. Sí habían algunos que el Yancabil, por ejemplo, estaba. Porque de hecho, uno los cuenta, de hecho, vieron las fotografías que son bien poquitos, de hecho, como que sobran sillas. Y es porque al final se tomó una decisión ahí en términos políticos, pero los principales y con quienes se juntaba Michelle Bachelet, son el caso Joel Ovalle, bastante conocido en la zona, un latifundista, presidente de la Asociación Rural de Víctimas de la Violencia de las Juntas de Vigilancia Rurales de Malleco. Alejo Aprice Contardo, como ya lo decía, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. El caso de los sobrinos de Luxinger Mackay, el caso de Harald y Ewald Luxinger, sobrinos del matrimonio Bernard Luxinger y Vivian Mackay. Mira. Y bueno, ha generado bastante, ¿cómo se llama? Crítica a la visita de Bachelet. Uno, no por lo sorpresivo, sino por casi lo clandestino del viaje. Sí, de hecho le regaló papitas, podríamos decir, a los críticos de más a la derecha que incluso Bachelet. Por ejemplo, Espina decía, ¿cómo es posible que se supone que hablen que no hay terrorismo en la Araucanía? Y hagan todo este tipo de operaciones que parecen como si que que parece como si fuera, no sé, por el no sé, por un lugar en ocupación, parece Siria, no sé, por una cosa así. De hecho, el despliegue policial es súper grande. Sí, en el centro y también alrededor. De hecho, ahí están consignando el tema del helicóptero y todo lo demás, que están mandando ahí también información. Claro, y ahora se dirigiría Bachelet al nuevo hospital de Lautaro, claro. Que se llama el Hospital Abraham Godoy Peña. Ahí tendría que la reposición del hospital, supone que él ya participaría en esa ceremonia, y también parece que se está dando un operativo bastante, bastante poderoso, podríamos decir, por parte de las policías. Que hablan, claro, justamente de esto, de que esto parece que hace una operación clandestina o casi una operación militar. Probablemente también poniendo a prueba ciertos dispositivos, incluso, me parece a mí, o sea, viendo cuánto es la capacidad logística también de operar también de los servicios allá policiales en esos territorios. Es casi una parada militar también, en cierto sentido, por lo mismo. Habla un poco también de ese carácter de esta visita de Bachelet, que ha dejado todo bastante sorprendido, que yo creo que se robó la agenda del día, y que muestra un poco esa postura, además, que también tiene, que después dice que va a hablar con los demás, pero en realidad uno ve la lista de los invitados y claramente son parte de una idea, de una ideología, de un discurso determinado, que podríamos decir este discurso de la victimización y también de la existencia de un terrorismo a nivel rural, etcétera, que es lo que se está como levantando como discurso principalmente acá, y que yo creo que el operativo y, podríamos decir, el despliegue policial de Michelle Bachelet lo único que hace es reafirmarlo, podríamos decir, más allá de lo que ella diga, se reafirma, podríamos decir, a través justamente de ese tipo de hechos. Efectivamente está la familia Luxinger, como mencionamos, y también obviamente está surgiendo una serie de críticas también de un lado a otro por esta visita también que ha hecho Michelle Bachelet, podríamos decir, en esta primera visita oficial a la Araucanía, a la novena región. De hecho, Michelle Bachelet se planteó que era imposible invitar a toda la gente. Terminó la reunión a propósito de las críticas que había o de esta cosa un poco seca. De hecho, hay una cuña de Radio Cooperativa que tiró hace poco, que creo que pasemos a escuchar, donde sale hablando precisamente la mandataria, que se encuentra desde la mañana. Va a estar haciendo tres actividades, por lo menos, que así ha ido trascendiendo. Digamos que la información ha ido desarrollándose durante esta mañana de día, martes 29 de diciembre. Escuchemos lo que terminó diciendo Bachelet. Cosas por hacer. Y hemos tomado un compromiso, por un lado, y que ha sido sugerencia de Monseñor Vargas, el establecer una mesa de trabajo de la región que pueda ser amplia, de amplia participación, donde puedan también desarrollar propuestas específicas más allá de lo que nosotros como gobierno podamos llevar adelante. Las víctimas necesitan apoyo y en eso vamos a seguir trabajando y hacerlo de manera concreta. Efectivamente, la situación que se vive acá es una situación que no partió ayer, partió hace tiempo, pero donde el gobierno, el Estado de Chile, ha tenido una deuda, los gobiernos y el Estado de Chile ha tenido una deuda histórica, y por lo tanto es nuestra responsabilidad como Estado, y por eso digo como Estado, porque también este es un tema que se ha estado trabajando con el parlamentario, podamos enfrentar con medidas de corto plazo, como con medidas que van a dar resultados más a mediano y largo plazo, el desarrollo integral de esta región, que es la región más pobre de Chile, que tiene un conjunto de desigualdades muy grande, y donde las víctimas de la violencia, Abugay, son personas, muchas de ellas, como las que me acompañan, también de la propia etnia mapuche. Así que acá el conflicto que tenemos en esta región, nosotros hemos venido para, como decía, escucharlos, pero a la vez para trabajar con más fuerza y con más rapidez para buscar una solución a los problemas actuales, urgentes, sociales, económicos, emocionales, de agua que tienen las víctimas, pero también el desarrollo de la región completa. Paralelamente, en el mes de enero voy a juntarme con otros actores que no estuvieron hoy día en la reunión. Lo vamos a invitar a Santiago, tanto a la multigremial, para también tener la oportunidad de juntarnos con ellos. Muchas gracias. Ya se pregunta a esta hora por la gente que reclamó que no fue invitada a esta reunión, se le consulta a la mandataria. No, nunca estuvo pensado que fue una reunión con todas las víctimas, es imposible. Tendría uno que estar probablemente muchos días escuchando sus testimonios. Sin embargo, en las personas que están aquí, muchas de ellas han sido víctimas de incendio, quema de camiones, que eran sus pertenencias de trabajo, hostigamiento, amenaza, violencia, golpes, en fin, distintos tipos de violencia. Y sin duda que yo sé claramente hay muchas más víctimas, ¿no es verdad? Y eso obviamente que probablemente hay mucha gente que no vive aquí en Temuco y por tanto está en otras comunas, pero sí son representativos en el sentido de que lo que les pasó a ellos es algo tremendo, muy muy duro, muy algunos les pasó ahora, otros les pasó algunos años atrás, y muchos de ellos lo que sienten es que no han tenido todos los apoyos necesarios, ¿no? Y algunos no han tenido ningún apoyo. Y eso es lo que yo vengo aquí a conversar con ellos y a mirar cómo podemos resolver. Ahora, nunca la idea ha sido de, y por eso digo, para otras temáticas también vamos a tener una reunión en Santiago con otras entidades gremiales, algunas de las cuales gente que está aquí en la reunión son parte de ellas, pero con el conjunto de la multigremial para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las declaraciones de Michelle Bachelet. Una vez terminada la reunión que se realizó en la Intendencia. Noticia que viene recién, estoy citando la cuenta oficial del Poder Judicial Chile. La Corte de Santiago rechazó la nulidad y confirma las absoluciones contra lo ejecutivo en el conocido caso colusión de la farmacia. Se confirma por tal la absolución a los 10 ejecutivos de la farmacia, quedan libres de polvo y paja, lo acaba de confirmar hace un par de minutos. La cuenta oficial del Poder Judicial de Chile dice, ahora leo textual, Corte de Santiago rechaza nulidad y confirma absoluciones en caso de la colusión de farmacia. Recordemos que ya había, esto ya se sabía, pero quedaba ver lo último, donde finalmente, insisto, quedan absueltos los 10 ejecutivos de lo que se conoció como la colusión de la farmacia. Y nada, pues. Un poquito lamentable la cosa. Lamentable, absolutamente. Y volviendo al tema de lo de Bachelet, a mí me parece interesante porque cómo establece el orden de las cosas. O sea, establece una mesa en donde están los representantes de las víctimas. Y los representantes de las víctimas son un tipo determinado de personas. Hay que dejarlo súper en claro. O sea, a pesar de que dice que habían personas de etnia mapuche, no habían personas de etnia mapuche sentadas en la mesa. Por lo tanto, ahí se establece como diciendo acá, hay víctima, hay victimario. Ese es el relato que se va formando a partir de esto. Y con eso, pues, a mí me parece que ya... De hecho, ahorita creo que lo decía Carlos Muñoz, que la mesa ya partió inclinada, y claramente, o sea, sin duda, ahí podríamos decir, se parte mal la cosa si es que se empieza a decir, bueno, estas son las víctimas, y yo establezco que estas son las víctimas. ¿Bajo qué lectura? ¿Bajo qué interpretación? Me parece que una visita podría ya excusarse mal planificada, pero yo no la veo mal planificada bajo ningún motivo. Entonces, claramente acá hay una, podríamos decir, un discurso que se transmite y se plasma a través de justamente eso. Es decir, acá están las víctimas, oí a las víctimas, y las víctimas son estas personas que representan a otras víctimas que son más o menos estas personas similares. Ese es el discurso que se tiene del gobierno. Y después, bueno, las típicas palabras de buena voluntad, de la deuda histórica... que hemos escuchado una y mil veces de la responsabilidad del Estado, que hay que arreglar cosas que son urgentes y posteriormente ver si es que hay cosas que hay que arreglar de forma estructural. una historia que se ha escuchado desde los 90 sin ningún tipo de variación. Uh-huh. Y que se escucha cada vez que llega un presidente a la novena región o a la octava región en la sector más sur, se escucha esa historia siempre. Uh-huh. Y hace todo lo contrario. Y se hace todo lo contrario, se mantiene la misma historia de represión. Estoy viendo, de hecho, la viñeta rápida y siempre asertiva de mala imagen. Sale Bachelet frente a unos comuneros mapuche y dice, ¿cómo que el gobierno los tiene olvidados? Pero si les mandamos tanquetas, fuerzas especiales, todas las semanas. Uh-huh. Sí. Asertivo, como siempre, ahí. La viñeta que resume en parte la visita de Michelle Bachelet a la Araucanía. Que insisto, ha tenido muchísima polémica. Acabo de recordar que hoy día viene un invitado, de hecho, porque acaban de avisar que llegan muy tarde. Sí, probablemente vamos a ir a otro tipo de café. Que tenemos que ver un libro hoy día. Pero concentrándolo en los temas, queda todavía la visita a la inauguración del Hospital Lautaro y queda otra más, pues, pero ahí todavía no se sabe bien dónde va a ser. Insisto. Todo este halo que ha tenido esta visita de Michelle Bachelet a la Araucanía ha sido a lo menos llamativo. Así es. Así es. Un tan diplomático uno. A lo menos llamativo. Es como un eufemismo a esta altura. Tiene mucho ruido esto. Mucho ruido. No, por eso digo, el tema de establecer víctimas, así decir, bueno, acá me junté con las víctimas de este asunto. Y que, bueno, están los victimarios del otro lado, que hay que darle un poquito de cosas para que no se porten tan mal. Es el discurso que se desprende de lo que acaba de pasar. Y cambios estructurales. Y cambios estructurales a largo plazo, pero primero tenemos que ver la agenda urgente, de la deuda histórica, que siempre sabemos que existe, pero nunca haremos nada al respecto, más que justamente lo que muestra, yo creo, muy bien mala imagen, de la represión, podríamos decir. La política eterna de la represión. ¿Qué es una política? Esa es la política de Estado respecto, podríamos decir, al mundo mapuche. Es la represión. Cooptación también en muchos aspectos, pero nunca podríamos decir la aceptación de las demandas, ni oír, ni siquiera considerar como reales las demandas. Se habla muy lejanamente de que hay cosas que hay que solucionar, hay un tema de la tierra que hay que ver. Pero nunca te dicen cuál es el tema de la tierra que hay que ver, cuántas son las hectáreas que el Estado de Chile le ha robado al pueblo mapuche. Nunca se habla de eso. No, y hacen este show con las comunidades que los tienen peleando ahí, haciendo trámites durante 10 años con la CONADI, que por ejemplo el caso de Love Ranquilco, que llevan cerca de 8 años en conversaciones con la CONADI, ya estaba visto el terreno, CONADI iba a hacer mediciones, mandaban gente, etcétera, a los terrenos que supuestamente se le iba a devolver a la comunidad, y tenéis que a la misma vez que está ocurriendo esa tramitación, están siendo allanados, están siendo golpeados, están siendo destruidas sus casas, encarcelados, baleados, etcétera. Y es una constante. Por otra parte, también tenéis los ataques de latifundistas o de, no sé, de grupos paramilitares a estas comunidades. Pero las víctimas son los descendientes de alemanes. Po. Claro. O la persona que sea blanca, sí. Que esté blanca, que no tenga una descendencia marcada mapuche, que no tenga justamente, podríamos decir, las reivindicaciones del pueblo nación mapuche. Uh-huh. Esas son las víctimas. Uh-huh. Decir. Y por lo tanto, se toma un bando. Y que a mí eso es lo que me interesa recalcar. Uh-huh. Acá no vengan a decir que acá se está abogando desde la neutralidad, que se está abogando desde una pluralidad, de una objetividad y todo ese tipo de cosas que te inventan y que son como siempre discurso bonito. Acá uh-huh. No, acá se toma un partido. Y sí. que se tenga claro que acá se toma un partido. Bueno, lo vemos también tomando el mismo caso de los Ranquilcos, cuando llegan a demoler las casas, llegan con maquinaria de forestal Mininco. Exactamente. Y llegan carabineros con maquinaria de forestal Mininco a destruir las casas que están ocupando, que están en terrenos de forestal Mininco, de los mates, de la CMPC, terrenos que fueron usurpados al Estado durante dictadura y que además fueron ocupados para desaparecer gente. Y eso Carabineros, que es el Estado, en conjunto con ellos, están tratando de sacar a eliminar a los mapuches de las tierras usurpadas. Claro, y por eso es que justamente a uno le llama la atención, porque como están trabajando en realidad para las forestales, las fuerzas policiales, ¿por qué no están las forestales en esa mesa? Porque en realidad se esconde, podríamos decir, el verdadero asunto que está ocurriendo, que en realidad, podríamos decir, la participación de las forestales en la usurpación de la tierra, en mantener la usurpación de la tierra, en la ocupación también de la misma tierra que ha empobrecido, podríamos decir, en los pocos territorios que le va quedando a las comunidades mapuche, sin agua, con alto nivel de contaminación, el problema de la trementina que genera, podríamos decir, los pinos. Es un tema grave y un tema justamente tóxico que no se menciona. Y por lo tanto se prefiere mencionar este otro relato de la víctima blanca, podríamos decir, europeo descendiente, que es, podríamos decir, la historia de la víctima. Y esa historia de la víctima te permite, podríamos decir, hacer ciertas políticas de contención muy blandas, de cooptación principalmente en ciertas comunidades que sean más favorables a nuestra ideología. Y también, obviamente, nos permite justificar, podríamos decir, la represión, la persecución, etcétera. Que eso es lo que se va a seguir haciendo. Acá no hay ninguna intención de cambiar, podríamos decir, las reglas del juego. No. Por muchas buenas palabras que existan. Mm. Es como destruir al enemigo, pues, en idioma de guerra. De hecho, hay que recordar, de hecho, lo consigna Carlos Muñoz, de que en esta semana, recién pasó, hubo muchísimos hechos violentos y represivos en la zona. Y lo plantea Carlos Muñoz, dice, bueno, se entiende ahora que esto fue parte como de una operación limpieza, porque algunos, por lo menos, no sé cuánta gente, pero un círculo más o menos importante, estaba preparando la visita de Michelle Bachelet. Es raro, porque es como una visita como clandestina, sorpresiva. Insisto, da una sensación extraña, como que, oye, vamos a ir a Alepo. Sí, ¿cachai? Me refiero en términos de Siria, o vamos a ir, qué sé yo, que se llama la Franja de Gaza, ¿no? y genera toda esta efervescencia mediática que también poco y nada ha ayudado al tema. Me refiero en términos de hablar prácticamente que hay una guerra, que la ha habido por lo demás. Exactamente. No, y me imagino cómo deben estar las comunidades absolutamente sitiadas, lleno de carros blindados alrededor. Helicópteros. Vigilando ahí que nadie se vaya a mover porque viene la presidenta. Y además, enalteciendo el tema, po, diciendo que estamos en zona de guerra. Claro. Y eso para la prensa, para toda la opinión pública. Que esa es la idea que quieren revivir, porque quieren, podríamos decir, reforzar. De que acá en realidad lo que es, está que, es que es contradictorio, porque por un lado dicen que no, que esto es un tema intelectual, que no hay un tema de guerra, pero llega con toda una puesta en escena como si lo fuera. Exactamente. O sea, ¿cómo se explica uno eso? Claro, la contradicción forma y fondo. En la o sea, en el fondo se supone que ella te está diciendo, no, acá no hay ningún conflicto, no hay ninguna guerra, no está pasando nada malo, pero uno ve que alrededor de ella hay un operativo militar, sea ejercido por policía, es un operativo militar. Entonces uno dice, bueno, en realidad sí hay una guerra. Y a la impresión que le va a dar a todo es que sí hay un conflicto, podríamos decir. Ese es justamente jugar con la imagen, que es algo que también saben hacer. Insisto, yo creo que el operativo es más que nada por eso. Yo creo que no hay una necesidad de llevar a tal así el operativo. Ahora, claro, hay cierta incompetencia del Estado chileno en llevar a cabo cosas como, por ejemplo, no haber hecho la logística para terminar un partido en Talca de Colo-Colo con Wanderers. Uno podría decir que tal vez por eso es que son un poco exagerados, pero no sé, a mí me da la impresión de que en realidad lo que queda acá es reforzarse justamente la idea del conflicto a través de la imagen. A través del despliegue, podríamos decir, de que requiere una presidenta supuestamente en un territorio que es parte del Estado chileno, que hay que ponerlo en duda también, que ella tiene que estar así de protegida. Entonces eso habla de que hay una situación excepcional ahí. Y una situación excepcional te permite tomar medidas excepcionales. No, y la señal poderosa que le da a estos mismos señores latifundistas de que ella va donde ellos. También. O sea, yo me arrodillo a sus pies. Yo voy, estoy al servicio de ustedes. Sí, de hecho tiene eso también, por supuesto. Mm. O sea, perfectamente, la logística era mucho más fácil, insisto, pasarle un avión a todos los que fue a visitar y se toman el avión y se vienen tranquilitos a Santiago. Bueno, planteó que las gente que quedó sí. Que iba a venir a Santiago, iba a ir hasta Santiago y lo va a recibir en enero, por lo menos lo que ha planteado Bachelet, sí. el audio que escuchamos hace unos pocos minutos atrás, que fue la cuña que dio finalmente para hacia la prensa, que en esta oportunidad no se podía juntar con todos, entonces planteó que en enero hay una posibilidad para juntarse con gente de los gremios en Santiago. Eso a la salida de la reunión de la intendencia. Así es. Así que continúa, podríamos decir, con los sectores que no fueron, pero que, insisto, los sectores que no fueron escuchados en este momento, parece ser como otro trato. Uh-huh. O sea, no se les da la prioridad, acá se les dio la prioridad a esto. Y esa es la verdadera, el verdadero asunto, ¿no? A estas personas que son las víctimas. Y estas caras, estas personas son las verdaderas víctimas de un asunto que aunque no le digan conflicto, lo tratan como conflicto. Uh-huh. Y bueno, y también es súper potente el tema de que están ahí presentes los sobrinos de los Luxinger Mackay y que se evidencia tanto para hacia dónde va el lo comunicacional de esto. Y que tiene que ver con lo mismo comunicacional que hablábamos delante, con que lo que le pasa al 1% de la población lo generalizamos como si esto fuera un tema país, como el tema de la delincuencia, por ejemplo. Entonces estamos todos preocupados ahora de lo que le ocurre a las pobres familias latifundistas de la Araucanía. Claro. Y estamos preocupados de lo que le ocurre a las pobres familias que viven en el Barrio Alto y que sufren portonazo. Cuando es, en términos de delito, una cifra muy baja del total de delitos que hay en Chile. Resguardando la propiedad privada por sobre cualquier otra cosa. Por sobre por la propiedad pública que hablábamos delante. Porque no hay pena de cárcel jamás para los delitos de propiedad pública. Pero sí para la propiedad privada. Exactamente. Sí, ese es el tema. Eso es lo que uno ve, que hay un trato especial y es un trato que justamente busca reforzar un discurso. Y ese uh-huh. discurso es el discurso de que hay víctimas, victimarios, de que hay una situación excepcional que tiene que obligar a la presidenta a tener un despliegue militar en el territorio uh-huh. y que por lo tanto hay que tomar medidas excepcionales para lograr aquello. Un par de cosas de buena voluntad, probablemente se va a sentar a conversar con los sectores más favorables, mapuche que conozca, se le va a prometer un par de cosas, se va a hablar en términos generales de que sí hay un tema de expropiación de tierras, pero nunca se va a dar ninguna indicación más allá de eso y simplemente se va a mantener el mismo sistema y el mismo cuento de siempre. Uh-huh. De eso era este viaje. Claro, y manteniendo la violencia en la zona, o sea, hace nada se instaló como una nueva zona dentro de la misma Araucanía, especializada como en el tema de represión hacia el pueblo mapuche y eso no sé en qué manual de guerra eso te puede generar que eso vaya a resultar en que la gente va a estar más calmado que vaya a terminar con el conflicto. Pero es que hay que entender dónde radica el conflicto, porque a ver, cuando vemos esta dicotomía, de hecho yo la mayoría de los reportajes que hablan del conflicto en la uh-huh. Araucanía, que ojo, se ha ido trasladando fuerte, ponerle mucho ojo al sector del Biobío, de la octava región, incluso más que el caso de la Araucanía. Pero cuando se habla del tema de la Araucanía es parceleros versus comunidades mapuche. El tema de fondo es un tema que tiene que ver con una industria, particularmente la forestal, y que tiene que ver también con el buen negocio que se convierte el tema de la seguridad, en términos de recursos, en términos de las empresas que terminan suministrando todo el material bélico a la zona. De hecho, esta cosa de que vamos a invertir más en carabineros, que vamos a invertir más en seguridad y todo lo demás, estas juntas de vigilancia y todo este cuento, no es nuevo, 15 años llevamos en eso. Y cada vez los presupuestos son más altos. Cada vez los presupuestos... La Araucanía se llevó un presupuesto tremendo en términos de gasto este de 2015, en términos particulares. Por eso no hay resultados. Es que no puede haber resultados, porque no se está buscando resultados. No se está buscando un resultado positivo. De partida, resguardar. ¿Y resguardar qué? El negocio. Porque, ¿dónde están las tanquetas? ¿Dónde está el tema de carabineros? En los fundos. ¿Qué es los fundos? Están en las forestales. En las forestales, perdón. Los fundos que protege particularmente el Estado de Chile son fundos que trabajan haciendo insumos para las forestales. Ojo, y cuando digo fundo, porque acá también hay una caricatura. No, que todos son los colonos y todo. No, hay de todo. Sí. Gente que hace pega para la forestal. Hay mapuches también ahí. Es mientras y cuando proteja ese negocio. Eso es lo que hay. De hecho, por eso el conflicto se ha ido trasladando, porque está el tema de la madera, que es un tema sumamente conflictivo, de un negocio... Por ejemplo, a ver, ya, no se ha establecido ley antiterrorista contra Mapuche y todo el tema, que ha sido parte de la promesa de campaña y todo lo demás. De hecho, ya se está viendo, por ejemplo, el aumentar pena al abigeato y al robo de madera. Pues son las dos cosas que si uno mira, que es lo que, ¿cuáles son las mayores causas que han habido en términos judiciales este último tiempo en esa zona? Abigeato, robo de madera. Abigeato, robo de madera. Entonces, ¿cómo funciona el modo operandi? Hay un fiscal, dice, oye, se robaron dos vacas, qué sé yo. Entra en una comunidad para ver si están las dos vacas. Responde la comunidad, detenido. Y al final el tema es detenido por maltrato a carabinero, por intento de homicidio a carabinero. ¿Y las vacas? Nunca se supo. Es como Estados Unidos en Irak. No es muy distinto. Al final termina siendo pretexto, porque dice, no, es que fuimos atacados. ¿Entraron a una comunidad para ver si está la vaca? ¿Encontraron las vacas? No, pero nos atacaron. Y no entráis preguntando. Oigan, ¿está aquí la vaca? No, pues entráis con toda una parafernalia disparando, en términos bélicos y con tanquete y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hay que solucionar un conflicto así? No hay ninguna voluntad. No hay ninguna voluntad de solucionar un conflicto que tiene... dos componentes súper centrales. Uno, económico, pero tiene que ver con el tema de la inversión, que tiene que ver con un negocio. Ojo que en términos de ingreso al país o en términos de rentabilidad, la forestal está en tercer lugar. Harto. Y por otro lado, hay un tema cultural, político, y me refería a decir militar, que tiene que ver con la reivindicación de un sector importante del pueblo mapuche, que se reconoce, ojo, como pueblo nación mapuche. Porque acá, como es un pueblo, es variopinta. O sea, discúlpame, hay gente que vota por gente como Espina. Son mapuche. Hay mapuche que están en Enama. Hay mapuche que trabajan para las forestales. Y cuando digo no trabajan así, no, se trabajan en términos de empresario. Pero hay un sector que reivindica un tema ancestral, histórico, y que los hechos corroboran el discurso y el relato que han ido construyendo. Y eso se convierte en un problema de carácter político. Entonces, y ahí el tema es mucho más complejo, porque tiene que ver con el tema de una responsabilidad de un Estado que obviamente sabe que no puede resolver eso sin poner en jaque al propio Estado. Es que ese es el problema de fondo. Ese conflicto, esa politización que termina el conflicto. Un Estado que resuelva un problema que es endémico del Estado. Exactamente. Yo creo que ese es el irresoluble que está en esta situación. O sea, el Estado no va a ceder, podríamos decir, ese tipo de demanda, así como así. Ahora claramente también esas demandas han ido acrecentando justamente por esa incapacidad del Estado de haber entregado otro tipo de cosas en su momento. O sea, probablemente, no sé, al principio de los 90 no era a ese nivel la demanda. Uh-huh. Hoy en día, porque ya se sabe y se tiene claro que en realidad el Estado chileno jamás va a hacer algo, podríamos decir, por el pueblo mapuche. Y eso ya se tiene conocimiento y se tiene bastante comprensión. Y ahí obviamente la situación ya va justamente a la lucha de la autonomía, a la lucha de la independencia, que a mí me parece que es la forma correcta justamente de enfrentarse a un Estado que jamás te va a dar esas cosas. Y además permitió que se difunda la idea dentro del pueblo chileno. Exactamente. Que es igual es alta el apoyo que hay a la reivindicación del pueblo mapuche como por su territorio. Y durante todos estos 15, 20 años ha sido una idea que se ha ido difundiendo fuertemente. Más allá de que si quizás no vamos toda la marcha y todo eso, pero así como que en el inconsciente de los chilenos, en gran parte está el tema de que luego devuélvanle sus tierras. Uh-huh. Exactamente. Y ha sido trabajo mal hecho del Estado, si es que ellos querían acabar con esa idea. La han ido alimentando con todo este tema de represión constante, asesinato de parte. Es que, insisto, si nos vamos a datos concretos, porque, a ver, Bachelet dice no nos podemos juntar con todo, entonces nos juntamos con las víctimas y comportar la agrupación de víctimas de la violencia rural. Ok. Bueno, veamos los informes. Lo mismo que se reivindican para otras cosas. A propósito, el caso de la Corte Suprema en este último día que ratificó el tema de Venezuela, por tanto rechazó esa apelación que habían presentado en contra de la medida que habían tomado con el tema de Venezuela, Leopoldo López y todo lo demás. A ver, si hablamos en términos de derechos humanos, de violaciones, de violencia, bueno, esta está documentada. Está documentada desde, históricamente, si lo podemos decir, pero en términos de relatoría, de datos, del informe que saca la UDP, del informe que saca, qué sé yo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se había presentado varias veces, en caso, está hoy día en curso el tema de la violencia contra la infancia mapuche. Uh-huh. Por lo demás, conversamos con la gente del CEGIL, que está llevando a cabo el tema y está el representante ahí de Temucuicui. Temucuicui Autónoma. Hay datos concretos. Todos los informes. De hecho, lo he dicho yo hasta el cansancio. Si quiere, corrobórelo. Y si quiere desmentirlo, hágalo. Pero va a tener que terminar encontrando razón o asumiendo que es un hecho de la causa. El gobierno más represivo con el pueblo mapuche fue el pasado gobierno de Michelle Bachelet, lo dicen todos los informes en términos de relatoría, todos los informes nacionales e internacionales respecto al conflicto indígena Estado de Chile, todos. E incluso les podrá doler a muchos y espero que les duela, porque hablaría bien, más que el gobierno de Sebastián Piñera completo. ¿Cómo te explicáis eso? ¿Cómo mantenía un discurso medianamente progresista, medianamente reivindicativo respecto a frases, qué sé yo, cliché por parte del progresismo de la izquierda histórica, internacional, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a los pueblos precolombinos, ocupando temas más académicos, para temas indígenas propiamente tal? Te pongo un ejemplo, el caso Rapa Nui, que hace rato está peleando por su autonomía, con hechos de represión hace 2 años, tremendo, y que incluso está viendo en foros internacionales el tema de pelear, en términos de derecho internacional, su autonomía. Hay que decir el caso Aymara, que no es otro tema, no menor, hacia ya el norte más del país, que está un poquito más olvidado probablemente porque estamos en la zona centro-sur, y este país es centralista. No se va a solucionar este problema porque no hay ninguna voluntad política de solucionarlo. Es un problema político. Uh-huh. Es un problema político respecto a un modelo económico, político y social. Ahora, como tiene un componente político, particularmente de mediados, finales de los 90, adelante, con la aparición particularmente de la CAM y una generación bien interesante, les recomiendo la entrevista que hizo Richard Curinao de Huerquén.cl, director de Huerquén. Huerquén está con algunos problemas, así que estamos ahí precisamente colaborando. Hizo esta entrevista a Héctor Yaitul, líder y vocero de la coordinadora Arauco Malleco, a propósito de que se viene el aniversario del asesinato de Matías Catrileo por la espalda. La justicia y la máxima instancia de la justicia de este país terminó reconociendo la responsabilidad directa del Estado de Chile. Gobierno de Michelle Bachelet, pasado. Por la espalda. Eso fue en el 2008. 2008. Pero es bien interesante lo que plantea Yaitul, y también que llama al tema de no desvirtuar ni confundir con la figura de Matías Catrileo, militante, perteneciente a la CAM. Pero hay una generación ahí que logra instalar el tema mapuche como un problema político. De hecho, ahí se instaura la Operación Paciencia, gobierno de Ricardo Lago, particularmente, porque recordemos que los primeros años 90, si bien hubieron intención, hubieron acuerdos, el Nueva Imperial, hubieron, parlamento, de hecho, Elwin durante campaña, y después, incluso, bueno, terminó borrando con el codo. Pero había una cierta cosa, tan así, para los que tienen buena memoria o han estudiado el tema, tan así que en los primeros años 90, no poca gente dijo, ¿sabéis que no fue mejor con Pinochet? Estoy yendo para los que les recuerdan toda esa primera parte, sobre todo los 90. Y ahí viene una radicalización de un grupo, estamos hablando 97, 98, 99, y ahí la cosa ya se agranda, se extraña. Viene la invocatoria a las leyes antiterroristas. Viene toda una maquinaria ahí que obedece también a otras lógicas copiadas de otros lados, pero que tiene que ver con defender un tema económico, pero también una cosmovisión de país, de sociedad. Uno podría decir, oye, somos multicultural, plurinacional, como qué sé yo, en otros países se da. Y no, porque mira, centralista, portaliana, republicana, de que no, pues no pueden haber dos países dentro de. Loco igual, porque hay hartos países dentro de este. Sí. O sea, pongo un ejemplo, porque algunos plantean que el tema de fondo tiene que ver con soberanía, y el tema de fondo tiene que ver con autonomía, y el tema de fondo tiene que ver que Chile no puede permitir, Chile como Estado, me refiero, no puede permitir ceder soberanía a un ente externo, por así decirlo. Aunque allá estaba antes, qué sé yo. Porque es inconcebible eso. Bueno, ¿y cómo, Tomkin? Disculpa. Buena parte del territorio chileno está en manos de un privado. Podemos hablar incluso de otras cosas. Hasta las carreteras por las que circulamos no son ni siquiera de nosotros. No son ni siquiera chilenas. No lo son, por lo demás. Por último, en manos de empresarios chilenos, no. Extranjeros. Uh-huh. Entonces, este conflicto obviamente es mucho más profundo, mucho más complejo. Ojo, y lo planteo que siempre hay que ver la complejidad de los conflictos. Hay mapuches que tienen una visión no ancestral ni histórica ni como visión como cultura, sino en términos de negocio. Porque asumir una cultura implica la asimilación de lo mismo. Y por eso hay una reivindicación política de un sector importante del pueblo mapuche. Y que es precisamente que ha mantenido viva la reivindicación. Y que incluso han generado conflictos al interior de. Porque dice, bueno, nosotros peleamos, nosotros ponemos los huaychafes, nosotros hemos levantado el tema de este para que algunos hoy día tengan, por ejemplo, sus tierras para hacer negocio con las forestales. Qué interesante, por ejemplo, lo he dicho acá en reiteradas ocasiones, yo encuentro que particularmente Héctor Yaitul es de una sutileza y complejidad política en términos de pensamiento muy, muy interesante. Y cada vez y tomando una madurez política muy interesante. Y ha sido súper claro incluso para entender la operatividad en un momento, y además está en la fase más política, pero la operatividad en términos accionarios de la CAM. Por ejemplo, ¿cuáles eran los objetivos que se atacaban? No atacáis la otra comunidad. Tener cosas como sumamente claras y no olvidar que esto tiene un componente político porque se está reivindicando algo que tiene que ver con esta como visión, con la pertenencia a la tierra, con todo lo demás. Pero ¿cómo le podéis decir desde el Estado que son mapuches sin tierra? No pega ni junta. Mapuche significa gente de la tierra. Ah, entonces, bueno, regalemos, hagamos una especie como reforma agraria. Y tiene, epa, no. Hay otros que dicen, bueno, vámonos con la gente nada más, entremos en el sistema político chileno y que tengamos representantes parlamentarios mapuches. Es que no puede ser de otra forma. Fíjate que en otros países tienen sus propios parlamentos. Entonces, es un tema complejo porque obliga necesariamente a politizar y generalmente se le tiene miedo a politizar. Ojo, se le tiene miedo transversalmente a politizar esto. Politizar no me refiero en términos de posición, de entender esas complejidades. Eso es la política, po. Entonces, el tema está ahí sumamente complejo y no se va a resolver con la visita de ahora, que más encima agrava, en vez de, por último, generar cierto grado de, pero ir en la búsqueda de consenso. Te juntaste con un sector en específico. Sí, y sumaste a algunos que tenían apellido mapuche para que no huevearan, pero que están al alero de las juntas de vigilancia. Como dirían, qué sé yo, a algunos amigos, Yanacona. Pero el cuento era la víctima. Y ojo, porque aquí hablamos de el atentado Lucien Yermakay, ¿cierto? Por el cual está condenado Celestino Córdoba, Machi. Para ponerlo en términos simples, hacer la analogía, aunque sea una burda, cuando se plantean estas comparaciones, odiosas, pero es como tener un obispo encarcelado. Eso, como un obispo encarcelado, no por comerse un niño. Ah, no por pedófilo, sino por razones políticas. Nunca. Y desafío que muestren aquello, nunca. En el juicio demostraron que Celestino Córdoba estaba en el lugar. Nunca. No. De hecho, alguno dice, pero él tenía un balazo, lo encontramos lejos, pero tenía un balazo y todo era el tema. Era otra arma. ¿Ah? Era otra arma. Era de otra arma. Nunca se pudo comprobar que era el arma de Lustinger Mackay, la bala que tenía alojada Celestino Córdoba. Y él mantuvo su derecho a guardar silencio. Ah, es que eso es culpabilidad. En un tribunal, estoy guayando. ¿En serio? ¿Quién fue el abogado que asesoró al gobierno? Eso fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, necesitaban tener a un condenado por este caso. Ojo, sin comprobar jamás y sin poner en el lugar. De hecho, se terminó siendo condenado como autor, pero cómplice. Al fin. Cómplice de alguien que no sabemos quién fue. O sea, Celestino Córdoba fue considerado casi que como cómplice, como ayudista de alguien que nunca pudimos identificar quién fue. Y uno se pregunta, oye, ¿y la familia? Pues yo quisiera tener al culpable, pues bueno. ¿Quiénes fueron? No, está bien. El abogado, el gobierno de hecho le pidió, pasó costa y plata, fue Lucho Hermosilla, para los que cachan. Entonces, el tema, y bueno, el caso de Lucien Mackay no es menor, porque se convirtió en el ícono de la víctima. Al otro lado tenéis hartos muertos. pero no todos los muertos valen lo mismo. O sea, toda esa gente que criticaba cuando, no sé, pues salía Hinspetter a decir que hay chilenos más que valen más que otros. Bueno, acá hay una demostración empírica de esa lógica y algunos guardan silencio. Esa es la verdad. Guardan silencio. Yo quiero creer que muchos guardan silencio con estas cosas, no porque tienen que apoyar al gobierno irrestrictamente, sino por vergüenza. Quiero creer eso. Hay gente que hoy día guarda silencio con estas cosas. Nosotros trabajamos en un medio de comunicación, consignamos información y chequeamos y todo lo demás. Todas las semanas, lo hemos dicho varias veces acá, todas las semanas registramos allanamientos violentos, represión, maleo. Todas las semanas. No hay una semana en que no tengamos un allanamiento violento a una comunidad. No hay ninguna. De hecho, ni siquiera esta semana es que no pasa nada, hay allanamiento igual. Hace dos días, sí, en Ercilla. De hecho, hoy día sacamos la nota completa porque hablamos con la comunidad. Que quedó muy mal herido un muchacho. Y suma los heridos. Pero estaba hablando de herido. Sí. Hablamos de un tata, 70 años. Sacaron cresta y media. A vista y paciencia de su familia. 70 años. ¿Qué peligro va a ser un tata de 70 años? Le sacaron la cresta a la gente el golpe que llegó. ¿Cómo te explicáis que llegue Fuerzas Especiales de Carabineros junto con Forestal a destruir casa? Casa. El otro día, insisto, consignen, busquen ahí en la página, están todos los datos, la información y todo lo demás. De hecho, fue detenido un latifundista por atacar una comunidad. Ojo, tenía orden de restricción. Atacó la comunidad. Salió el mismo día. Perdón, salió el otro día. Un control de formalización. No quedó en prisión preventiva. Ojo, había... No respetó la medida restrictiva. Llegó con reactor y con todo el tema de destruir el tema de una comunidad. Y quedó libre. A espera de juicio, todo el tema. Al otro lado siempre tiene la prisión preventiva. Al tiro. Bueno, te pongo otro caso. Recién a la vuelta de la esquina. Atacan una comunidad con armamento de guerra y le queman las casas. ¿Tú crees que fueron a visitar a esa gente? Con armamento de guerra. Están todas las pruebas. Están los cartuchos del fusil. Están las casas quemadas, destruidas. Y no hubo ni un pero. Entonces, ¿mejoráis la situación con esto? Calentáis los ánimos. Exactamente. Porque al final, y esto es generalizado, no solamente el tema Mapuche, discúlpame, aquí yo sé que hay un componente político, por eso quería concentrarme en eso, en el tema Mapuche, pero esto pasa con cualquier comunidad que se levante en contra de intereses empresariales. Le pasa a Caimanes, le pasó a Magallanes, le pasó a Aysén, le pasó a Freirina, le pasó a cualquiera. Si te opone, represión. Oye, pero nosotros vivimos acá. Ah, pero bueno, el desarrollo del país primero. Porque no es menor. O sea, insisto, en el caso de Mapuche particularmente hay un componente político, cultural, innegable. Hoy día se reconoce. Este tema hace 10 años, hace 15 años, no era tan lógico y de perogrullo como lo estamos conversando hoy día. Hoy día, lo mismo que están diciendo ustedes, hoy día hay como apoyo al pueblo mapuche generalizado. Hace 10 o 15 años esa hueá no existía. No. De hecho, todavía se decía como insulto decir a la calufe entre los niños, po. Negro Curiche, Mapuche, claro. Mapuche, gente cambiándose los apellidos. Sí. Ahora pasa lo contrario, hay gente izquierda que busca antepasados mapuches para tarde. Que ha sido también un problema y hay harta recación. Por ejemplo, lo plantea Yaitú, lo plantean otros también, de distintas líneas dentro de lo que la reivindicación del pueblo de la nación mapuche, la influencia que ha tenido la izquierda y algunos con una visión bastante peyorativa. Y otro, no tanto, sino que diciendo, bueno, hemos aprendido también desde ahí. Uh-huh. De esta cosa media paternalista, de este no reconocimiento a un tema histórico. De hecho, los mapuches, en términos políticos de la izquierda revolucionaria en este país, eran considerados campesinos pobres. Sí. No había una reivindicación como mapuche. No. Estáis locos. Se ocupaban nombres en algunos fundos con nombres mapuche porque era. Pero no eran campesinos pobres. Campesinos empobrecidos del campo de la ciudad. Uh-huh. Date. Y bueno, había una migración campo-ciudad notoria, 50 para adelante. Entonces, bueno, yo creo que esta, el día de hoy vamos a tener hecho de represión. Sobre todo cuando ya no estamos en el centro de Temuco, vamos a tener que ir a Lautaro, eso va a desplegar un montón de cosas. Y también va a haber reacción respecto a eso. Y al final la cosa termina grabándose más que contando. No sé si va a haber solución, porque es bien pelotudo o ingenuo pensar que va a haber una solución mágica prácticamente. No. Pero es un tema. Exactamente, no. Y claro, acá es muy lejos de una solución que sería muy quimérica, pero acá en realidad lo que se está haciendo es agravar y tomar partido. Y insisto, acá lo que hace el gobierno es tomar partido. Y así de simple. Podrá decir que no, podrá decir que no se contó con todas las víctimas, que tarde o temprano va a ver a los demás, que lo que uno quiera, etcétera. No, acá se toma partido. Es así. No hay otra forma de leer lo que pasó hoy día. Y se toma partido, además, también reforzando la idea de que acá se está interviniendo, se está pasando en un lugar con cierta excepcionalidad, porque no por nada pone ese contingente de efectivos policiales. Que ya están en la zona, boludo. Uh-huh. Claro, que simplemente se movilizaron. Sí, a hacer el cerco de seguridad y para la presidenta. Claro, que también es una forma de mostrar fuerza también. También se puede leer desde ese lado. Como, bueno, así podemos tener la ciudad si nosotros lo deseamos de un día a otro. Y eso puede ser en cualquier localidad aún más fácil. Siempre tenemos este bello resguardo de la seguridad y tranquilidad del país de las Fuerzas Armadas. Claro, exactamente. En fin, vamos terminando la jornada de hoy día, que insisto, va a ser larga jornada. Quedan todavía escalas de esta sorpresiva visita, justo a vísperas de fin de año, y justo cuando sale esta entrevista, que la comentamos poco, así como eso meramente, está interesante la entrevista que dio el día de ayer y que se le ha publicado hoy día en Publimetro. Michelle Bachelet, así como el peor año, no de mi vida, porque no dice eso, pero dice el peor año, por lo menos de mis gobiernos, y que espera que llegue el 31 de diciembre cuanto antes. Y cree que algo va a cambiar por cambiar de año. ¿Ah? Y cree que algo va a cambiar por cambiar de año, cosa que no ocurre. Quizás, en términos energéticos, qué sé yo, alguna cosa podrá ser. Pero, claro, ha sido un año complejo, particularmente para el gobierno, pero complejo para todos. Hay muchas cosas que se han visto, pero se ha ido, ¿cómo se llama?, masificando la indignación, que es más transversal. Más transversal que todo. O sea, si nos remitimos meramente a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, el 72% de la gente no está ni un metro con la nueva mayoría ni Chile Vamos. Es un tema de radiografía interesante. Auguro 20 candidatos presidenciales para lo que viene. Ojalá la Subtel logre ayudar a la gente del PPD que perdió, parece, en internet en su cuenta de Twitter. Damos saludo y fuerza. Ayer en un reportaje del alcalde de La Pintana. Cara raja. Y se está tirando para la reelección. Más de 3 millones de dólares acumulados a Massa en fortuna. Con el sueldo de alcalde. Bueno, sueldo de alcalde. Si no hubiera gastado ningún peso de su sueldo en todos los periodos que lleva, alcanzaba a hacer 600 y tantos millones de pesos. Hay algo raro ahí. bueno, el negocio de la educación tiene colegios, que dijo que no eran de él, pero hay un juicio donde está pidiendo porque él puso toda la plata, según dice el mismo libelo que ha presentado. Sin contar que le sacó la cresta a la señora y que hay un video que se realizó hace un par de tiempo. Y todo el tema del PPD, justo mala onda, le cortaron la cuenta ahí en alguna compañía de internet. Ayudándolo a sentir, amigo Moisés. Nos despedimos. Así es. Yo voy a... En el mareo que tengo por mi malestar, me despido. Nos estaremos escuchando nuevamente en el último día del año, el día jueves. Que ahí, vamos a decir, se cierra esto para volver a abrirlo el día lunes. El matinal sí que tampoco es tanto. La realidad del matinal sigue en enero. No lo hablamos. ¿No? ¿Tomamos enero? ¿Nos tomamos no, enero? No podemos. Pasan muchas cosas ya a esta altura. Ya quedó demostrado que enero no va a ser más piolas. ¿A dónde? Así que eso, nada más que decir. Así que nos escuchamos el jueves acá del matinal de Radio Villa Francia. Ya, nos estamos viendo. Yo también me colé el jueves, el último día del 2015. Esperamos que sea el próximo año un año movilizado, entretenido y bueno para el movimiento popular. Y nos estamos encontrando en Radio Villa Francia. Continúe con la programación. De la radio. En la programación de Radio Vía Francia. Exactamente. Aprovechamos de recordar de que no hay noticiero ciudadano, así que no lo espere, pero por supuesto va a haber programación musical. Tengo entendido que hoy día hay repetición de Cerro a la Izquierda. ¿En serio? Pues por lo menos eran los martes, ¿o no? Sí, no ha llegado. Ah, vamos, ahí. Don Gama, ahí apure a chicotear los caracoles. De hecho, como que ese tal profitador ha desaparecido. No sé, desde ayer, nada. Después de Star Wars, se lo comió la fuerza. Parece, oscura. Pero nos ha ido hace más de un día de él. Así que esperemos que esté vivo y que esté bien. Así estaremos que... mañana viendo todas las informaciones que va. Sigue, continúa el paro de la gente de la DIVAM, ojo. Así es. Hoy día iban a ver, de hecho hay también un reportaje, y conversamos también con la presidenta de la ANFU DIVAM. Pero hoy día van a tomar decisiones también. Tenía una asamblea de eso, la 11 empezaba, tenía una jornada de todo el día. 12 días llevan ya de movilizaciones, en paro la gente de los museos. Todo lo que tiene que ver con patrimonio, biblioteca, la bibliometro, por ejemplo, si usted saca libros de ahí, cagó, no hay, está cerrado. Y los museos nacionales, comunales, que están ahí a lo largo de todo el país, están cerrados. Así que eso, que estén muy bien, nos despedimos, nos recordamos mañana a las 10 en punto, y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao, que estén bien. Este viaje, la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio.